Se quema tus ojos. Oye, tengo ya cambiando.

Esperemos que estemos en el aire ya. Hola, muy buenas noches. Esperemos que estemos en el aire ya en este momento. Bienvenidos a este Cabezas de Radio de día viernes especial, con la radio abierta, con la casa abierta. desde la 148 y esquina 10. Bienvenido, señor Federico Campos, ¿cómo le va? Bien. Siempre la explosividad es del señor Federico Campos ayudándonos en este tipo de programas. Bueno, le queremos dar la bienvenida a la gente que nos está escuchando hoy acá. Son más o menos 60, 70 personas que nos están escuchando, sí, aproximadamente. Sí, por favor, que pare de entrar gente porque sí, esto es vamos un a hacer una cosa, para que la gente se dé cuenta que hay gente, claro, de verdad. Vamos a pedir un fuerte aplauso, por favor. Basta, basta, ya está. Basta. La verdad que un desastre ese aplauso. Bueno, no nos lo más lindo que la gente está no nos conoce. No conoce el tipo de humor. No conoce el tipo de humor. Hasta puede llegar a violentarse. Sí. Con vos, obviamente, no conmigo. Vos porque sos un cagón, por no. Eso. Yo tengo como te un voy poco a pedir de que cierres la ventana, porque si en algún momento alguien se enoja conmigo, seguramente me van a tirar por la ventana. Y la verdad, no, pero a mí me da miedo, en serio. No. A ver, una vez fui a hacer Alicia Muñiz y me salió bastante mal. No. Bueno. Vamos a ver las vías de comunicación de este hermoso programa, por favor, señor Federico Campos, si es tan amable. Te puedes comunicar con nosotros al 4256-9041 o escucharnos a través de www.radiocontodo.blogspot.com o poner me gusta en nuestra página, que es Cabezas de Radio, el programa donde está Lenny Carr. ¿Cuál es el blanco y cuál es el negro, Maxi? Rápidamente, Lenny es el blanco. Muy bien. Sí, lo estudié. Has hecho una luz. Bueno, la verdad que una semana bastante atípica esta. Vos me vas a preguntar por qué, yo no tengo ni idea. Sí, fue atípica. Pero la verdad que fue bastante atípica. Fue atípica. ¿Vos decís por qué? ¿Por la eliminación de Boca? No, no, porque vos te vas a la B en realidad. Estás muy cerca de jugar con Aldo Civi. Yo igualmente te dije si fue atípica por eso nada más. O sea, te pregunté por claro, eso. Claro, no, igualmente yo te contesto. Sí, pero para mí esta semana no fue atípica porque Independiente se va a ir a la B. O sea, porque ya viene siendo atípica toda la semana. Claro. ¿Me entendés lo que te digo? O sea, sí, esta semana para vos fue atípica. Sí, puede ser. ¿Está claro lo que digo? Sí, pero no me causa mucha gracia. Bueno, manejate, boludo. O sea, yo qué sé. Siempre querés ganar por penales, siempre. Toda la vida. Toda la vida vas a querer ganar por penales. Yo lo único que voy a decir es una cosa. Boca es un club. Sí. Que ha tenido algún que otro triunfo por penales. Algún que otro, sí. Pero también pegaron dos. Pasó César Vaz y dijo, ¡buah! Sí. Bueno, él no tiene Libertadores, por ejemplo. ¿De qué cuadro sos? Hay que explicarle que tiene, digamos, abajo las chapitas. Hoy escuché un chiste. No. Escuché un chiste en Facebook, no sé si lo habrás visto. Salen cinco amigos de un baile. Qué hijo de puta. ¿Lo leíste? Se lo escuché. ¿Lo leíste? Salen cinco amigos de un baile. Entonces, el de Boca agarra y le dice al de Independiente, manejá vos, que vos tenés una copa menos que yo. El de Independiente le dice al de River, no, mejor manejá vos, que vos tenés menos copas que yo todavía. El de River le dice al de Racing, no, manejá vos, que vos todavía tenés menos copa que yo. Y ahí saltó el de San Lorenzo y dijo, no, muchachos, dejen que manejo yo. Bueno, acá... Es muy ingenioso. Está bueno, o sea, decí la posta. No hay, está muy bueno. Vos lo leíste. Yo no leí en el Facebook, me caí de la risa. Me caí de risa, está bueno. Acá mi mamá manda un mensaje, mi mamá, una de las tantas oyentes, mujeres que me siguen todo el tiempo, ¿no? Ya si ya empezamos a considerar a tu mamá como una mujer que te escucha, es porque vení menos 10, boludo. No vengo menos 10. Digo que es dentro de la cartera de posibilidades de féminas que tengo yo, que para que me escuchen, está mi mamá presente en ese. Sí, hay que reírse. Sí. Bueno, dice, no se metan con Silvio. Vamos a poner a la gente que por ahí no nos escucha. Sí, muy mal en no escuchar este programa. No, Silvio Rodríguez. El ladri cubano que viene acá, cobra 500.000 pesos y canta cuatro temas y encima te pone cara de orto. Y encima después se está por tocar un tema y dice, no, este tema no lo canto porque. Que lo cante el banana, lo del fuego. Sí, ojalá. No, sí, dice, este tema no lo voy a tocar porque. Porque en una parte no sé, me hace un cambio de armonía y no tengo ganas de tocarlo. Vamos con otro. ¿Dónde están los Barra Brava, claro, que moviliza la ¿Dónde campa? Están los comunistas? ¿Dónde están claro, los comunistas? Claro, ¿dónde quedó el comunismo? ¿Dónde quedó, viejo? ¿Eh? Se fue con Cienfuegos en el avión. Sí, más o menos, olvídate, un desastre, la verdad que un desastre. No hay nada más vergonzoso que ser comunista en este país, para mí, ¿no? No. Le bueno, tiran con de todo, podría decir codificar, ¿no? Le tiran con de todo, ¿no? Le tiran con de todo. Bueno, ¿por qué era una semana típica, estabas diciendo vos? No es una semana típica porque estoy enamorado. Esa es la verdad. Estoy enamorado. Vamos todos. Las 60 personas, por favor, que aplaudan. Sí. Es que yo te dije, ese peinado de Brandon... Claro, no, Brandon de 90-210. 90-210, sí, de Cusco, más claro, o menos. Claro, sí. Sí. Hay un laburo ahí, Fede, igual. Hay un laburo, sí, muy minucioso de lo que es cera. sí. Lo que es revividor capilar. Sí, ¿qué será? ¿Pones Blem? No. No, no, una muy que compré, obviamente. Esa doré, esa que viene el pomito azul, ese pedorro. Dale. No, no. 8 pesos estaba en la farmacia esa, yo me acuerdo. Bueno, pero si vos, ¿quién usa las cosas? ¿Vos, yo? Yo tengo 3 pelos, boludo, que me voy a poner cera. Y bueno, me brilla. Sí. Ponete pelo más que cera. Se me patinan los piojos. Sí. No, estoy enamorado. Sí. Pero estoy enamorado, es un amor platónico. Arranquemos por acá, ¿es mujer? Sí. Bien. Sí. Bien, ¿es un ser humano? ¿Vive? Es un ser humano. ¿Está viva todavía? Es un ser humano, sí. Me gusta porque Luigi está, sí. Luigi está escuchando los dos y tira los efectos especiales. Me gusta, no la había visto, capaz que alguno la conoce. A ver si se llama Adriana Salgueiro, es mi amor platónico. Sí. Muy linda mujer. Sí. Me quedé realmente enamorado, unos ojos. Terrible. Y tiene, digamos, su carrera encima. Tiene más gachada que chino con visita. Claro, o más polvo que indio que viene último. Más pero bueno, como lo mire. Más o menos. Hay niños hoy. Sí, pero estamos en un horario de protección. No es horario de protección. No, todavía no. Hasta las 10 no tenemos que... Sabatella, que Sabatella no se preocupe que no, Sabatella, no que, se repita. ¿Dónde está Sabatella ahora? ¿Dónde está? Está en Cocodrilo. Sí, más o menos. Le está desarmando la bóveda a Lázaro. Sacá la información que tenemos para hoy, por favor, porque hay un montón. Carpetas. Sí, no, pero hay un quilombo acá arriba, en serio, boludo. Basta, saquemos un poco. Ahora en el corte vamos a limpiar un poco la mesa porque está llena de información. Bueno, yo estoy muy contento porque hoy nos acompaña Sapiens. Totalmente, ahora vamos a estar hablando un poco. Después, César, te vas a sentar en ese micrófono y vamos a estar hablando un rato de... Una buena banda. Una hermosa banda, me gustó mucho lo que escuché en la prueba de sonido. Muy bueno. La caga la voz del cantante. La caga el cantante. Nada más. Pero bueno, todo, en todas las bandas buenas siempre el cantante la caga. No, no hay nada perfecto. Sí, sí. No, pues, no, sí, bueno. Ya está cantando hace rato ahí ya. Sí, vamos todavía. Bueno, vamos a estar hablando con los chicos de Sapien, con César Vaz, su miembro fundador, por decirlo de alguna manera, el que lleva todo adelante. ¿Tu hijo toca la batería? ¿Qué edad tiene? Bueno, vamos a dejarlo ahí igualmente y después vamos a empezar. Sí. No, sí, porque si no es como que te estamos haciendo un reportaje y vos estás a 10 metros, después hablamos más tranquilo, ya nos sentamos. Bueno, me gusta mucho que los esté acompañando Gastón Reynoso, es un gran amigo de... Como buena persona, yo siempre caracterizo a las personas de esta forma. Si las conozco en la noche y después de día me siguen cayendo bien, es porque son buenas personas. Claro, totalmente. Si de noche me cayó bien y después al otro día a las 4 de la tarde me siguió cayendo bien, ya está. Es buena persona. Yo tengo un comentario. Te cae bien y te cae bien, buenísimo. Tengo un comentario de una persona que se esconde tras el nombre de una banda. Sí, ¿cómo se llama? No sé si será el señor Franco, apodado Chiche. Sí, Ponis del Chucan. Ponis del Chucan, que dice presente, dice primero, acá estábamos escuchándolos y viendo la mentira de Racing. ¿Cómo va Racing? ¿Pierde? Aparentemente pierde. ¿Está perdiendo Racing Club? Sí. Chiche, por favor, infórmame, porque la verdad que no Chiche, sé. Chiche, por favor, ¿cuánto va el primer campeón del mundo? Sí. Que ya si en cualquier momento va a ser el último campeón del mundo, ya si sigue dando vuelta al mundo. ¿Cómo se llama el que hizo el gol? El Chango Cárdenas. Va a pegar el un día palo. Va a pegar el palo ese tiro. Después pone otro comentario, Chiche dice, chicos, estamos haciendo un programa de radio. Sí, a veces se comportan un poco. Por favor. Petix, por favor. No estás en la escuela, Petix, para andar siempre hablando, vociferando. ¿Está caliente ese té, Petix? Sí. Está caliente. Acá dice, enamorado de Salgueiro. Sí. Perdón, tengo un... un Claudio. Sí, enamorado de Salgueiro pone 3 signos de pregunta. Jaja, boludo, hay una pendeja llamada Silvia Peirú que explota, dice. No, es verdad. Es Chiche, Luquita. Ahí me está poniendo el resultado, ¿cómo va? Pierde 1-0. Se abrazaron los 22. Yuyito González, te banco. Chiche. Te banco con Yuyito. Yuyito González, sí. ¿Sí? ¿Anduviste por esos caminos vos? ¿Por Yuyito González? ¿Cuánto fue el...? No, ahí está el hijo detrás. Y Mónica Gonzaga, que mi papá es un fanático... Que también, linda señora. Tu papá, el otro día tu papá fue a mi casa a buscar las cajas para ir a hacer un acto en la escuela de tu madre. Sí, ¿tiene yo una fui cara, el sonidista? ¿Tiene una cara de comegato tu viejo? No, está, mi, papá, bueno, está mi mamá escuchando. Está mi mamá escuchando. Tiene cama de, cara de tachero comegato. Yo le voy a decir a tu vieja que lo controle, que controle ese taxi. Que controle ese taxi. Que con todo, la guantera, todo. Tiene cara de tachero comegato. Ya, no, traba mira. Aparte. No, no. Bye. Come traba. Mi papá está medio chuclado. Come traba. ¿Cómo se llama tu papá? Mi papá se llama Jesús María. ¿Jesús María? Tomá, come traba. Yo te saqué la ficha el otro día. Un hombre conservador. Cristiano. Sí. Verónica, no me gusta. Corchito erótico no me gusta. Verónica Castro. Sí, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba la novela famosa Adriana Verónica Castro? ¿Cuál? A mí me gusta una que hacía una novela que se llama Pasión de Gavilanes. Para mí Susana Romero es la más linda de todas igual, ¿eh? No. Sí. Morochona, Rosario Mota. Sí. Y Frida Kahlo es la que más me excita. Y actualmente me gusta mucho Milva Castellini, la que está en Internet. Sí, Noticias. Tiene una voz. Milva Castellini. Yo pensé que era Rodolfo Barilli que te gustaba. Pero... No. Sí. Así están las cosas. Sí, también, está bien, también, también. Y Banco... Florencia Cheve de TN está. Hay que darle por gorila, ¿no? Así, sí, otro. Sí, con bronca. Claro. Con bronca, sí. Acuérdense el horario de protección al menor, chicos. Sí, por favor, che, por favor. Che, así que Ponis del Chucan, supuestamente queremos avisar. El rock and roll tiene muchas bandas que son bandas en serio como Sapiens y mentiras totales como Pony del Chucan. Exactamente. Como Pony del Chucan es una mentira, ¿no es cierto?, del rock and roll. Que bueno, como gente que lucra con sus primogénitos, ¿no? Claro, exactamente. Exactamente. Gente que hace plata con sus hijos chiquitos, los hacen tocar. Después, obviamente, como todo circo. La infancia hecha guitarra, no es hecha pelota. Claro. O hecha batería. Como todo circo, que te crecen los enanos y se te cagó el negocio. Ahora se le entraron a revelar los enanos a Chiche y no puede hacer más negocio. Chiche que empezó, tocaba la armónica cantando y ahora es representante. Sí, ahora representante. Próximamente va a cortar los tickets en la entrada de seguramente, los recitales. Seguramente. Y el señor, quiero hacer una denuncia pública, el señor Esteban Ayala. Sí. Que con esa cara de buenito, que yo doy clase de sí, piano. Sí. O de batería. Esto, de lo que Esteban, venga, deja de grabar y querer levantarte mina con esas boludeces. Sí, es muy hábil, Esteban. Es muy hábil. Lo admiro igual. Yo me fui de vacaciones a San Clemente con Esteban Ayala el 1 de enero de este año. 8 días estuvimos. Me cagué tanto de la risa. Es bueno, Esteban. Sí, es muy bueno. Esteban es el más ganador de todos. Yo no, si con esta cara quería levantar, boludo. Olvídate. Pero bueno, yo fui con los amigos a ver si enganchaba algo en el revoleo. A ver si enganchaba algo en el revoleo, pero nada. No, olvidá. No, la carpa la levantaba cuando me despertaba a la mañana. No. Pero después. Perdón. Pero después no me puedo controlar. Me tengo que dar cuenta que. Pues este es un programa que se caracteriza no por su seriedad lingüística. Claro, somos semánticamente incorrectos en la palabra. Somos miembro de Carta Abierta. No sé si alguien conoce Carta Abierta. Miembro de Carta Abierta. ¿Qué pone Chiche Franco ahí? Porque yo es cierto, me descubrieron cuando acepté la labor de manager, me eché de la banda. Claro, él mismo Chiche se echó. Es el que prepara el brebaje del micro. Sí. Esos micros, pero esos micros de Pony del Chucan a Chascomún. Lo que pasa es que Chiche Franco te abre la cerveza hasta con la vista. Te guiña y te abre la birra. ¿Qué? ¿Una CD? Poco. Una CD, claro. Cerati se cae de risa al lado tuyo lo que te pasa en ese micro. No, una cosa de loco. Pero no, Chiche Franco. A ver cuando se vuelven eso. Bueno, cuando vuelvas a convencer a tus músicos de volver a tocar. Yo quiero que. Estoy harto de invitarlo a Chiche Franco a que venga a debatir con Alcide. Alcide es el personaje de que vino de Paraguay que tiene este programa. Sí. Chiche Franco no entiende mucho por ahí de lo que es eso, porque tiene una. Sí, pues nació en New York. Claro, nació en Nueva York, en Suecia, digamos, tiene familiares por. En Estocolmo. Claro. Entonces, me gustaría que Chiche venga a debatir con Alcide. No sé si aceptará, si por favor, Chiche, poneme sí. Voy el lunes o el viernes. Gustoso vamos a estar de recibirte en este programa. Totalmente. Para que nos cuente también los ajetreos que tiene la vida de náutico. Porque Chiche, es un tipo que labura con los barcos. Sí, labura en el puerto, Chiche. Labura, entre comillas. Va al Doxú todos los días. Sí. ¿Qué hace? No sé. Para mí no hace un choto. Porque no cada vez que lo llama, está al pedo. Eso, o sea, un tipo que cada vez que vos lo llamas, le decíamos tomar una birra, te dice que sí. Claro. Una y dos. O está en el laburo y se o le dice al jefe que está enfermo. O hace alguna tramoya. Porque yo no me lo explico, sino. ¿Cómo es? No sé. O es delegado, es sindicalista. Que es lo más seguro. Sí, es lo más seguro. O sea, docente y sindicalistas, digamos, son la rama de la vagancia. La vagancia, Che, perdón. Mira cómo será, porque tenemos dos personas que van a una escuela a trabajar. Tres que van a una escuela a trabajar. ¿Hay algún otro docente? Una mentira. ¿Quién? ¿Quién se jubila? Acá en ¿te jubilaste, Peti? ¿Pero hace cuánto? En el 91 más o menos te jubilaste vos. Pero no por la edad, yo no lo digo por la edad. Por la edad sería un chiste chabacano, yo lo estoy diciendo de lo más profundo. ¿Cuándo te recibiste de docente? En el 45. Y en el 45 y dos días se jubiló ya, porque el docente se jubila. El docente es jubilación automática. Claro, sí, exactamente. Entrás jubilado ya. Sí, una jubilación de privilegio. Tres meses de vacaciones. Claro. Ya entraste con dos paros. Imagínate cómo será el tema, que nosotros en esta mesa tenemos un docente, el señor Alejandro Villalba, cual denunciamos públicamente. Que no vino. Que hizo paro al programa. O sea, hizo paro al programa. Ya se cebó tanto el tipo. Ya se cebó tanto que es que la casa habrá hecho paro también. ¿Andás a dónde está? Ah, otra cosa. Negro, la concha de tu hermana. Perdona a los presentes. No me podés mandar un mensaje. Vos sabés que yo me levanto a las 6:30 de la mañana. No me a la 1:30. A 1:30 de la mañana, hijo de puta. Sí. La puta que te parió, me pedí un cagazo. Si está viendo Emanuel en el Son Film, no nos molesté a lo que estamos viendo. No nos rompá la bola nosotros que, claro. Ahora, porque vos sos docente y no laburás y haces paro y no vas a la escuela, no me rompá la bola a mí a la 1:30 de la mañana. Porque... Sí. ¿Qué hijo de puta que es? Encima ese, yo tengo un teléfono que suena re power allá arriba, me pedí un cagazo. Concha de la lora, cuando miro así, ya cuando vi que era Negro Villalba, dije, qué mierda, más vale que diga que está enfermo, que lo tengo que ir a buscar una comisaría, algo. No, pónganse en contacto con los chicos de Sapien, por la puta que lo parió, tirar la mierda el teléfono. Concha de tu hermana, sí. ¿Cuándo llamé hoy? Me lo mandó el miércoles. No, agradecemos a Alejandro Villalba por la organización constante en este tipo de eventos. Sí, la verdad que se fue una masa. Y a Maximiliano Roberto por ponerle siempre... esa cosa tan particular del sonido. No, yo no puse nada. ¡Ah! No, tranquilo. No, no estamos hablando de falopa, tranquilo. No me echen la culpa, viejo. Ah, bueno, listo. Hoy no traje nada. Podemos ir a buscar si querés, pero no traje nada. No. Yo también quiero aprovechar por este espacio. Sí. Para hacerlo como un espacio de lucro. Y sí. No, lamentablemente estoy desocupado, víctima de... Yo ya te dije, por morocho, de la rubio. Sí, de la flexibilización laboral. Así que como a mí me gusta escribir, hice un cuento y lo vengo por ahí a socializar, entre paréntesis, a vender. Así que todo aquel que lo quiera, sale 10 pesos, es simplemente para justificar un poco la tinta. Va acompañado, sí. Sí. Y el que quiere que se lo firme, hoy no es el momento. Se lo firma Mabel o Petix. Ahí. Bueno, sigue llegando gente al baile, sí, tarde, por supuesto. Tarde, todos tarde. Ahí ya veo quién es y ya sé por qué llegó tarde. Sí, media falta. Porque hay otra docente, por eso también. ¿La señora es docente también? La señora es docente. Pero bueno, ojo. ¿Por qué? A ver. Ojo, mirá, te está marcando. Porque es... Sí. Docente. Docente. Sí. Claro. Exactamente. Ahora en el acto público hay que... Sí. Y ahora cuando le digamos que nosotros somos ciolistas, que militamos la Juan Domingo, ¿qué va a decir? Claro. Maxi de la Juan Domingo, yo de la Solano Lima, de compañero Ritondo. Sí, yo estoy en la Juan Domingo, milito, hace rato. Mandamos a hacerlo. Sí. Yo lo fui a ver jugando al vóley la otra vez, pero. Sí. No. ¿Sí? No, para mí lo que. Decime que me está agarrando. No, para mí se le cayó el muerto y tocó la pelota de afuera en mano. Motonauta, corrían dos personas. Y uno venía en canoa, que venía atrás de Scioli. Y Scioli venía con 180. ¿Pero vos te acordás? Ya a Scioli le gustaba la propaganda de hace mucho. ¿Te acordás que el chabón salía con la propaganda diciendo campeón mundial de offshore 1992? ¿Te acordás eso? Que corría con el lancha de Marlboro. No, en el 92. En el 92 tenía. Busca en YouTube. Propaganda de Marlboro, Scioli, propaganda de Marlboro. Que decía: felicitamos a Daniel Scioli, campeón mundial de offshore 2000. No, 2000 no. ¿Qué se le hizo? ¿Menem a la propaganda? Sí, bueno, era la plena época menemista, boludo. Sí. Ojalá que vuelva Menem, La verdad que es lo que quiere estamos diciendo. Quiere ir a Florianópolis, creo. Sí, uno a uno. Yo no sé lo que es una remera de marca. La cerveza un peso. El Philly de 10 salía 90 centavos. Claro, por favor. Los maestros daban clase, cobrando. Sí. Daban clase. Rucau te daba zapatillas. Por favor. ¿Te acordás? Tenía la zapatilla blanca firmada con la firma de Rucau. Sí, claro, sí. Escuchame. Después hizo el quincho el chabón. Bien. Vilma Palma. ¿Qué me viene con la vela puerga? Si lo raso. Vilma Palma era la banda. Sombras. Son grupo Sombra. ¿Qué? ¿Por qué no vuelven los 90, boludo? Está volviendo, se está noventando la televisión. Sí, animal, sí. ¿Vos decís estamos en los 80? No, falta ácido para estar en los 80. Sí, no. Falta un poco más de rigidez. Sí. En los 80 eran otra cosa. Eran otra cosa, me parece a mí. Sí, no, igual. Está volviendo Flavia Palmiero a la tele, no con señor televisor. Yo, que vuelva la... que vuelva la ola verde sería un golazo. Sí. La estrelliza de oro. Sí. ¿Cómo me arruinaba con la estrelliza de oro? ¿Cómo me arruinaba? Tengo fantasías sexuales con la estrelliza de oro. María Emilia, tres. María Eugenia y María Laura. Son las tres iguales, chicos. Sé que sigue con el del medio. Para mí estaban buenas las tres hermosas. Mi primer amor platónico fueron las estrellizas de oro. No. Ahora, solos. ¿Es verdad que Julio Iglesias estuvo con 1000 mujeres? Para mí no tendría pito si hubiese estado con 1000 mujeres ya. ¿Vos decís? Sí, no, olvídate. Yo no. Ah, sí. Siempre está de coté. Yo no sé, no le tengo. Aparte es feo, Julio. Feo, canta mal, ¿no? No Julio Sosa, para ponerla con una y más si iba a estar conmigo, boludo. Julio Iglesias, no. Alejandro, no, perdón. Perdón, Peti, tu comentario es muy desafortunado en este momento. ¿Qué Alejandro, Petix? ¿Qué Alejandro? ¿Alejandro Magno? Alejandro Villalba está de paro sí, en el paro. Programa, de paro en la docencia. Y de paro en la casa. De paro en la familia. O sea, vive de paro ese tipo. Vive de... Después no le alcanza la guita, y se queja, viejo, anda a laburar, hijo de puta, anda a laburar, ladrón, como todos los docentes. Lo que no me conoce, a ver, mira, vamos a denunciar a Alejandro Villalba públicamente, diciendo sí. los compañeros. Los compañeros. ¿Sabes dónde está su compañero ahora, no? Sí. ¿Quieren saber dónde está, no? Está en el puticlub que puso Moreno. Sí. En el de Fantino está. Claro. No, los compañeros, estaba comprando ropa en Ben Simon. Sí, Ben Simon. Ben Simon. Ben Simon, perdón. Bueno, habla bien. Alejandro Villalba. No seas paitoca, habla bien. Paitoca, ¿qué es paitoca? A ver. Pero no sé, definilo porque no. Tu connotación peyorativa, la verdad que no me afecta mucho, así que. Igual con ese peinadito estaba menos paitoca que antes. Tengo que cambiar de estilo constantemente. Tengo que redescubrirme. Bien. Sos un hombre de mil caras, de mil facetas. Tengo que redescubrirme, sí. Igual una cosa voy a decir. Vi un par de fotos de La Llamada. La Llamada. ¿Qué es La Llamada? ¿La película? Mirá, si vamos a empezar a... Yo quiero saber el tema es el siguiente. Sí. Pegar a la gente porque la gente mira como dice La Llamada. Yo toco instrumento de percusión, pero ante todo soy candombero. Me gusta el candombe. Instrumentos son esos tachos, bueno, que tienen un coso arriba que... Maxi desmerece a la cultura africana, de la cual se desparrama sí. todo lo que es la música contemporánea, sí. lo que fuere, que es gracias al pueblo africano. La cual sabes, vos desmereces y no indagás en el tema de lo que es La Llamada. Sí. Entonces, bueno, que vos estés tocando una guitarra es gracias al pueblo. Es gracias que me laburé, tuve plata para comprar una guitarra y no que soy pobre y me compré un tamborcito, boludo, a ver. No. No te alcanzó para la guitarra, está todo bien, te compraste el tambor, joya, boludo. Pero no vengas con que sos músico porque tocás el tambor. No sos músico, tocás el tambor, boludo. Soy, no sé, poneme el rótulo que quieras, pero sí, digamos. Tocás el tambor, no hinche la bola, boludo. Ya te lo dije. Ya está, soy candomero. ¡Soy candomero! Vamos, ¿puedo ir a La Llamada a la próxima? Dejame ir a la próxima llamada. Nadie hace palma de afuera. Tan difícil no debe ser, boludo. Y te quiero hacer una llamada de repique, a ver, por ejemplo. ¿Pero cuánto puedo tardar en aprenderlo? ¿20 minutos? No, mucho. ¿Por cómo te vi tocando la batería? 8 minutos. ¿Cómo te vi tocando la batería? Mirá, vos hace 2 años que estudiás candombe y te vi tocando la batería y, boludo, o sea, parece que estaba, no sé. Pero ese no es mi instrumento predilecto. En la NASA parece que estaba metido. Ese no es mi instrumento predilecto. Y en la batería para mí tampoco, boludo. Y no, pero, o sea, vos te regodeás constantemente de música anglosajona para con rock and roll, la mejor idolatrando 4 boludos de Inglaterra con flequillo y yo no sí, igual nada. A mí los 4 boludos de Inglaterra con flequillo no me gustan, perdón. No sé. Pero bueno. Para vos, Alejandro Villalba. Prefiero los 4 boludos con flequillo y no a la llamada. ¿Qué es La Llamada? ¿Me puedes explicar qué es La Llamada? Yo quiero entender qué es La Llamada. ¿Qué? Acá Chiche me pone una palabra que es medio indescifrable. La Llamada, decirle que hagan un cover de Sopendonecrofílico. Sopendonecrofílico. En versión afro. Sopendonecrofílico es un tema de Cuarto Oscuro. Ahora, ¿quién hizo ese tema? Decime que no Maximiliano dice... Roberto, yo no. No puedes poner Sopendonecrofílico. ¿Pero qué? O sea, ¿te gusta agarrarte animales muertos? Exactamente, bebés de animales muertos. Sopedo necrofílico. Y pero que tenés el cerebro muy retorcido. Bueno, habla de una persona que tiene el cerebro muy retorcido. ¿Que sos vos? No soy. Freud decía que los chistes sí. esconden la verdad. Sí. No, bueno, la verdad puede explícitamente. Puede ser. Yo una vez vi un pichoncito así chiquitito, ¿viste eso que se caen de los nidos? Sí. Que caído y muerto en el piso. Y no me animo a decir lo que me pasó porque hay muchas criaturas. No lo digas. Listo. No lo digo. Pero pegote. No, decí que había comprado el olé ese día. Bueno, hay que, digamos, la próxima vez el que tiene un sótano, para que podamos salir al aire, por sí. favor. Igual creo que en Batán hay una radio. Sí, sí. Creo. Sí, donde estaba el padre, gracias. Sí. Como veninero. Bueno, no sé, vamos entrando un poco en sintonía, para sí. aquel que por para ahí que, no, que recién nos, engancha, nos sintoniza recién. Estamos hablando de cualquier cosa menos de algo serio. Total, como, como nos caracteriza. Se basa en eso. No es, lo único no tengo, que vale yo la pena. Lo único que te voy a decir y le voy a decir a toda la gente: no tengo tiempo para hacer un programa serio. Trabajo, tengo una banda, tengo ¿tiene? Muchas ocupaciones. Si yo tengo que hacer un programa serio, me llevaría mucho tiempo. Entonces prefiero hacer esto. ¿Es esto o ser docente? Prefiero hacer esto que es más digno. Entonces. Se caga de risa. Bueno, sí. Viene con C. Che, que sé que no, lo que vale la pena del día de la fecha de esta noche es escuchar a sí, Sapiens. Sí, esta noche es para Sapiens, es de Sapiens. Esta noche es de Sapiens. Es de Sapiens. Escuchar al baterista, sí. a Fabricio. Mira, está como sí. así. Sí, está... Messi de un Mundial 2006. Sí, exactamente. Entrada, sí. Así, y que Pecker me da Peckerman en ese sí, Mundial claro. porque ya lo estoy puteando. Ah, no me va a acordar de Riquelme. ¿Puedo hacer un pedido? Por sí. favor, a la selección argentina en el 2014. Sí, el Rolfi está para jugar, ¿eh? No, sí tenía jugadores de River ni jugadores de Vélez, porque así le va a Argentina siempre. Nada más. Jugadores de River y de Vélez. Y de Vélez. Marangoni, no, ya no. Yo lo quiero a Buffarini en la selección, ¿eh? ¿A Buffarini? Sí, y a Romero, por Kahneman. Favor. Sí. Can, a ver, Can... Neman, es el, tendría que ser hombre perro. Can Eman. Y a Migliore, si no tiene pedido de extradición, lo quiero en el arco sí. también. Sí. Sí. Sí. Sí. Totalmente. Sí, sí, sí. Mi tía Carmen es un Transformer. Sí. Claro. No, podemos abrir una sección de chistes, chiqui, ¿eh? Sí. Claro, exactamente. A ver, a la selección. ¿Quién tiene que atajar en la selección? Tiene Asman. Que atajar Sebastián Saja sin lugar a duda. Asman, es el hombre culo. No le hacen un gol. Asman. Sí. No, es muy malo ese chiste. No, hombre culo. A ver, no te podés llamar Asman. Yo me cambio, Rodríguez me pongo. Pacet. Sí. O el Mencho Balbuena. El Mencho Balbuena. ¿O no? Che, dicen que lo... Perdón, perdón que me meta ya que estamos con los chistes. Dicen que lo vieron a Martín Sinito escrachando en la puerta de la ESMA. No sé. No. No sé, lo vieron haciendo la pintada en la puerta de la ESMA. Un chiste para Martín si nos está escuchando con todo cariño, porque la pasó muy mal, pobre. La pasó muy mal. La sí. pasó mal. No, lo que pasa es que tuvo un altercado con la gente del Sutebal, le hicieron una jugada. Claro, muy víctima fea. De la burocracia sindical. Fue. Sí. La azul y blanca. Bueno, sí. esto es lo mismo. No era la gente de Racing, no era la gente de Racing. Claro. No, era la azul y blanca. Bueno, estaban ahí los muchachos de la azul y blanca, le hicieron una jugadita bastante fea. Claro. Y estuvo en el programa del lunes haciendo su descargo. La verdad que disfrutamos mucho, estaba muy caliente Martín. Pero bueno. Sí, que también, digamos, creo que me parece importante en cierto aspecto poner un poco de seriedad al programa. Seriedad, sí. Tocar ese tipo de cosas, ¿no? Porque uno que por ahí lo conoce a Martín Sinito y habla de la subjetividad. Totalmente. Que nadie es objetivo, obviamente. Creo que ese proceder, ¿no? Tan oscuro, tan que es oscurantista, sí. se lo hacen a determinada persona porque sabe que tiene sentimientos genuinos sí. y lo hable, que está limpio, vamos a poner entre comillas, porque la pulcritud por ahí no sé si existe en totalidad. Pero al tener buenas intenciones con respecto a lo que es... Los derechos humanos. Cosas. O aportar políticamente por ahí a un proyecto o a la contribución de que el sindicato y los docentes tengan una salida, una escapatoria con lo que tiene que ver con respecto al sindicato, se ataca por ese lado, ¿no? Del sí. lado de la buena intención. Al no haber buena intención de ese lado, no voy a puntualizar en nombre ni nada. Porque, sí, digamos nombre, viejo. No, porque es como de García, público. García se llama García. García Ferrer, pero ya se murió. Gómez sí. se la come, Gómez. No. Pero a puntualizar el nombre... A ver, para, ¿por qué lo pueden...? A ver, esto, a lo que yo voy a decir esto. ¿Por qué lo pueden escrachar libremente a Martín Sinito haciéndole que está escrachando porque la bandosa y nosotros no podemos decir que el hijo de puta de Gómez es el que... Porque digamos, en el ámbito de la docencia y en la rama sindical, lo que es una sí. persona que está hace 20 años en el gremio, creo que de público conocimiento... Ya si los docentes laburan poco, Gómez labura nada. Y se sabe por ahí el proceder en ciertos aspectos, como los que se vieron... ¿no? Sí. Que es saltar la ficha, como decís en el barrio. Sí. Yo, digamos, abogo por Martín Sinito, aparte de que sea mi amigo. Pongo las manos en el fuego. No sé si poner las manos en el fuego. Cagón. No es de cagón, sino que yo confío. No hace falta quemarme con nada para saber que Martín es un tipo que tiene sentimientos realmente genuinos. Sí, nosotros lo conocemos, por eso hablamos de esa manera. Bueno, y a los inescrupulosos de siempre, a los mediocres, como diría Evita. Yo diría a los huecos, porque son tipos huecos. La gente que hace eso es una persona hueca, una persona vacía de contenido. No, a mí me parece que es muy hábil políticamente. Con algunas cuestiones se ve no, sí, porque se ve a gran escala. Yo siempre lo digo, por más que yo no sea por ahí un ferviente defensor de lo que es el modelo en sí, que adhiero muchas cosas, pero me parece que hay como una estratagema de ciertos medios de comunicación a la hora de transmitir algunas cosas, ¿no? Y que ese discurso, ¿no? El discurso por ahí del establishment o de la corporación, cale tan hondo en lo que es el discurso más mundano, ¿no? El discurso del barrio. Yo vivo en un barrio que está acá cerca, en la 25132, bueno, para el que no sabe, igual me pueden buscar, la CIA tiene el manejo de Facebook, así que me pueden encontrar si quieren. Sí, yo encuentro tus datos si quieren. Entonces, que por ahí ese discurso corporativo o cuasi empresarial, en el caso de algunos que emiten ese mensaje, me parece peligroso y hasta me parece por ahí meritorio desde la... de parte de querer comunicar eso y querer implantar ese pensamiento de hasta ser peyorativo o xenofóbico o lo que fuere, por ejemplo, en la implementación de algún programa de gobierno, del cual yo por ahí no adhiero en muchos, pero la cosa común por ahí que siempre escucho y que siempre vivo discutiendo es el tema del plan, ¿no? El plan. No existen más los planes. Desde 2003... no existe más, son programas de gobierno. Se pudo haber cambiado el rótulo, eso lo podemos discutir tranquilamente, pero digamos decir el plan, ¿no? Como algo asistencial, me parece un total error, haciendo referencia por ahí a lo que es la cooperativa. Sí, lo que pasa es que también es lo que hay que explicarle a la gente con el tema de esto cuando hablan de los planes. Nos fuimos un poco al carajo porque estamos defendiendo a Martín y terminamos. No, pero y digamos planes. Todo tiene que ver con todo también. Pero por ejemplo, cuando vos agarrás un país que no está completamente desindustrializado, que no tiene una puta industria para darle trabajo a 5 millones de personas, no podés abrir 50 millones de fábrica en 2 días. Abrite un boliche. ¿Qué vas a hacer? No, boludo, pero ¿qué vas a hacer? O sea, Esperanto, como en Quilmes. Claro, pero ¿qué vas a hacer? O sea, ¿vas a agarrar a esa gente y vas a obligar a las firmas a que contraten a esa gente? A la gente la asistís. Cuando el país se empieza a acomodar, la gente se va a empezar a ir sola del asistencialismo del gobierno, porque va a encontrar una salida mejor y se va a acomodar sola a esa... O se va a poner el almacencito en la casa, o se va a hacer, o se va a ir a trabajar a alguna empresa que le dé trabajo. Va a poder terminar sus estudios, quizás por empezar a trabajar en ese tipo de planes del gobierno. A mí no me parece mal que eso suceda. Y también tampoco me parece mal, por ejemplo, que no sé que no se lo tome como una persona que está ocupado, porque dice, no, las desocupaciones están en el 6% porque hay 5 millones de personas que trabajan bajo la tutela del gobierno. Bueno, pero trabajan. A ver, o sea, antes esa gente no trabajaba. Antes esa gente estaba desprotegida, no tenía una obra social, no tenía acceso a la salud, no tenía dinero para hacerse tratar, no tenía dinero para poder comprar alimentos. Eso, de cierta manera, empieza a hacer girar una rueda que va a terminar haciendo que se creen puestos de trabajo genuinos. Ahora, no, cuando vos no lo crees de esa forma... No, yo lo que digo es que sí, concuerdo con vos en eso. Y también me parece que, a colación por ahí lo que decís vos, que uno puede tener un montón de discusiones y discrepancias con respecto a las políticas a partir desde el Estado hacia afuera. A mí, o sea, todo. Yo en el 2001, por ejemplo, tenía 15 años. Sí. ¿No? Mi papá es taxista, hacía 20 pesos por día, 5 eran para el gas del auto. 2 para los trabas. mi mamá es docente, las docentes que están acá recordarán la carpa blanca, por ejemplo. Entonces, digamos, negar rotundamente cierto tipo de... Te debo decir una cosa, Alejandro Villalba fue la única persona que fue a la carpa blanca y volvió más gordo. ¿Cómo hizo? No sé. Me parece que no, que habría que por ahí... discutamos otras cuestiones de fondo con respecto, por ejemplo, a la educación. Yo tengo una crítica que es muy, muy, no sé si grande, pero me parece que hay una falta... Para mí tiene que volver la colimba igual. Una falta de inversión, sí, también, podría, ¿por qué no? Mano dura. Van a aprender lo que es bueno. Pero bueno, digamos, no sé quién vino ahí, me está saludando. Ah, Chiqui. Hay una falta de inversión en algunos aspectos. No sé si inversión, pero bueno, en 10 años por ahí no se puede hacer mucho. Y un desconocimiento muy grande por parte de cierto sector. Yo por ahí escuché alguna vez que no hay nada, hablando del asistencialismo, lo que remarcás vos, que no hay nada más clientelar que la clase media, por ejemplo, ¿no? Donde claro, la clase media, por ejemplo, yo que soy el tipo que me levanto 6:30 de la mañana, al baño, para ir a trabajar, al baño te levantas. A lanzar. Que voy a, que me levanto a esa hora de la mañana para ir a laburar, termino siendo más cliente de un Estado que la propia persona que trabaja para el Estado. En eso tenés, claro, tenés razón. Hay una cosa que se llama, que un tipo que ya murió, no, obviamente, se llama Bertolt Brecht, que era un poeta, ¿no? Escribía. Un drogón. Alemán, que escribió una cosa que se llama el analfabeto político, pero no lo habla desde, vuelvo a recalcar la palabra, peyorativismo. Sí. Pues no lo habla desde ahí, sino que es muy claro en cuanto a cuestiones que son netamente por ahí diarias, claro, ¿no? En lo que es ir a comprar, no sé si que la gente no se da cuenta que todo es un acto político. Claro, si por ahí no lo leyeron, es muy cortito, muy breve, se llama El analfabeto político, el autor es Bertolt Brecht. Léanlo porque es muy, muy claro en lo que dice, tiene un mensaje bastante particular. Yo me acuerdo de pequeños pasajes, pero no viene al caso, sí, nombrarlo, no, porque no lo voy a decir mal. Pero bueno, lo recomiendo a modo por ahí de, no sé si de reflexión, sino como para tener una referencia en cierto tipo de cosas, ¿no? Sí. Lo que pasa es que volvemos al tema este, por ejemplo, de lo que es el asistencialismo. Si el asistencialismo político... quiero llegar a eso. Si el asistencialismo es político, a mí no me parece tan mal visto, porque si vos estás haciendo una medida política, estás teniendo una actitud política para enfrentar una cuestión. Ahora, si vos permitís que no exista esa actitud política por parte de un Estado y dejás todo en manos de que dependa, bueno, de una empresa. Bueno, que pero ahí decide, se te escapa un detalle. Bueno, pará, pero que es la que decide si contrata, si no contrata, si subcontrata, si despide y lo maneja de la manera que quiere. Me parece que estás cayendo en un problema. Primero y principal, porque Argentina no es un país industrial, es un país de servicios. Entonces, cuando vos no tenés un país industrializado y tenés tanta masa de gente que necesita trabajar, y aparte de esos servicios que vos hacés, los nucleás en un lugar donde de 40 millones de argentinos, en un lugar donde viven 19. Hay 20 millones que se te están cayendo del sistema porque no les podés hacer llegar el trabajo de esos 19. Igual yo lo que digo también con respecto a lo que es lo asistencial, sí, si se quiere, ¿no? O eso, esa herramienta, ese, como esa soga que tiene el Estado así porque pasa, que siempre se relaciona, desde mi perspectiva, lo asistencial con los sectores por ahí más vulnerables y más vulnerables. Y pero obvio, ¿dónde digamos el ingenio? Pero bueno, también ahí está la crítica. O sea, acá los colegios privados, el 80% recibe subsidio estatal. Un subsidio del Estado. Sí. La iglesia recibe un subsidio del Estado. Sí. Grandes empresas como Siderar, por ejemplo, reciben subsidio del Estado. El grupo Siciliano, sí, recibe subsidio del Estado. Los transportes. Entonces, digamos, para discutir lo clientelar y el asistencialismo, sí, no discutamos tampoco el chiquitaje. Que no digo que no hay que discutirlo. Siempre hay en una masa de gente, no sé, somos 10 personas, hay dos que no trabajan. Es lógico. Sí. O sea. Pero también hay que ver y discutir cierto tipo de cosas que tienen que están ligadas directamente con las personas que se encargan por ahí de manejar y de hacer a lo diario. Sí. Con lo que vos decías, Argentina no es un país industrial, bueno, puede ser. Se desindustrializó en la década del 70, se desindustrializó. Pero me parece que también es menester discutir cierto tipo de cosas que tienen que ver con los estratos por ahí más dominantes, ¿no? Los que silenciosamente manejan la economía, claro, pero por eso, pero a eso es a lo que quiero llegar. De última, que el plan exista, o que los planes, poniendo el título de los planes, que los planes existan por una actitud política. Eso es a lo que voy. A mí me parece muy loable eso, que existan por una actitud política y que no existan por una actitud de, no sé, de que dependa de una persona que no sea política y que sea por una actitud distinta, por una actitud financiera, por decirlo de alguna manera. A mí me gusta que sea por una actitud política. Me gusta esta época porque la política está en el lugar donde tiene que estar y donde no se tendría que haber ido nunca. Perdón, mi mamá me manda un mensaje. Mi mamá es docente. Oh, qué pollerudo que sos. Me pone, nene, vos comés gracias a una docente. Tienes, claro, razón. Sí. Como milanesa de pollo, pero bueno. Nada es perfecto. Pues está la comida decente y la comida docente, digamos, ¿eh? Como se abren dos. Milanesa de la pollo. La comida docente y la milanesa de pollo. La comida. Muy bien, muy bien. No, mi mamá es una gran trabajadora de la educación. Si viesen por ahí el colegio donde trabaja mi mamá, dirían, bueno, es difícil trabajar en el Estado. Pero bueno, la verdad que sí, si hay que recalcar algo. Mami, te quiero, mami. Si hay que recalcar algo, ponele. Una de las cosas, yo me sé que me voy a poner en contra un montón de gente de la que está acá, pero para mí el fútbol para todos no tendría que existir. Está todo bien, vemos los partidos gratis y todo, pero esa guita la hubiesen puesto en la educación. No, pero está, digamos, ahí hay un error. Sí. Hasta conceptual. Sí, a ver, dale. Porque la plata destinada para el fútbol para todos es nada más y nada menos que lo que gasta un estado de cualquier país en lo que es propaganda oficial. Está que bien. No es que se gastan precios generales. Yo te entiendo. Igual es que no estoy, digo, alguna cosa. Si me pongo a hilar muy fino, hasta está bien fútbol para todos. Ahora, a mí lo que me dio bronca en ese momento, cuando salió el fútbol para todos, con el tema este del asistencialismo estatal, es que los clubes le van y le reclaman al señor Grondona y le dicen que Teis Sport ponía 150 millones de pesos anuales para que los clubes puedan vivir por los derechos de transmisión de sus equipos. Se repartían 150 millones de pesos en un montón de clubes. Entonces, los clubes se juntan y dicen a Grondona, queremos que Teis Sport nos pague 600 millones de pesos. Entonces Teis Sport dice, nosotros no podemos pagar 600 millones, podemos llegar hasta 300. Se ponen firmes los clubes, se arregla con el gobierno, se le saca la concesión. Para mí, un país progresista en serio tiene que obligar a que Teis Sport ponga los 600 millones. Eso es a lo que yo voy. Porque la plata, porque en realidad esto se estaba haciendo, esto lo que se hizo por un reclamo de los clubes, no fue por un reclamo de la gente. Después, hoy por hoy, ya sí podría pasar a ser un reclamo de la gente. En ese momento se hizo por un reclamo de los clubes. Los clubes querían 600 millones de pesos anuales. El Estado no, Grondona se lo pidió a Teis Sport, una empresa privada. Teis Sport le dijo que no. Lo que tendría que haber hecho el Estado, al intervenir, tendría que haber dicho, ¿ustedes no ponen 600 millones de pesos? No, listo. Le saco la concesión del fútbol y abro una licitación para el que quiera venir a poner 600 millones de pesos. No el Estado salía a poner 600 millones de pesos para romperle el culo al grupo eso, Clarín. Eso se hizo. Eso para mí lo que se hizo mal. Lo que tiene que ver con la estrategia política, yo coincido. Por eso, ahí pero si también yo me pongo se a hilar hizo, fino, si bueno, yo me pongo a hilar fino, termino coincidiendo. Pero se hizo en aras de la, democratización del deporte. Pero son 1.400. ¿Por qué, por ejemplo, yo tengo que. Yo, digamos, hago la crítica. En mi caso, yo tengo cablevisión. Sí. Pero ¿por qué yo tengo que andar pagando un plus por ver un partido que obvio, lo yo tengo eso, que ver? Eso no se discute, eso no se discute. Ahora, se le terminó dando, hoy por hoy se le da 1.400 millones de pesos al fútbol para todos. Sí. ¿Está bien? Es bárbaro. Demasiada plata, boludo. Bueno, está bien, es lo mismo que yo te diga que... Es demasiada plata. Es lo mismo que yo te diga que Scioli no monte un escenario en Mar del Plata con una estructura terrible para que vayan cantantes de todos los estilos. Que no lo haga, pero ¿por qué no lo puedes decir? Que eso, no sé, esos 10 millones de pesos que invierte Scioli en toda la temporada de verano, la vuelque en los docentes y en blanquear el 40-30% que tienen todos los docentes de la República Argentina que trabajan en el Estado en negro. Pero yo no te estoy diciendo que no lo tendría que hacer. Yo lo que te estoy diciendo es que 1.400 millones de pesos. Luigi, deja el Facebook, se escucha acá. Es mucho. 1.400 millones de pesos a la AFA es mucho. Para mí es mucho, es demasiado, es un gasto innecesario. Lo podrías haber hecho, sí, lo podrías haber hecho tranquilamente. Mirá lo que te digo, Fede. Vos sos un gobierno progresista en serio, que para mí, que vos te querés tildar de progresista, obligá a abrir una licitación en ese momento. Pero eso estamos hablando de liberalismo ahí, para, me parece. Vos, se confunde los conceptos. Ahí tenés que agarrar, tenés que decir, ustedes no quieren poner 600 millones, listo, les saco la concesión, abro la licitación, 600 millones de pesos que pongan y aparte que transmitan todos los partidos. Pero vos estás hablando de algo idílico. Bueno, pero a ver. Utópico. A ver, ¿no se basa mucho en utopía lo que hace este gobierno? ¿Vos te pensás que nadie en el mundo hubiese venido a poner 600 millones de pesos para transmitir la Liga Argentina? Vos temés, nadie. Pero, nadie le iba a encontrar la vuelta para hacer un negocio. Pero te contradecís, porque acá, digamos, supuestamente. ¿Sabés que lo iba a terminar poniendo Teis Sport, boludo? Se lucha por erradicar cierta empresa y bueno. Pero bueno, son las 10 y 25. Sí, vamos a hacer un corte. Eso es lo que yo voy. Y le damos el pase a Sapien y a todo aquel miembro de Sapien que quiera venir a hablar. Dale, a partir del próximo bloque. A partir del próximo bloque. Prometemos no hablar más de política. Sí, somos todos políticamente. Perdón. Si no hablamos bien. Claro.

Uy, qué sexy se puso la comunicación popular. Radio con todo. Felicità, momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore. Perché voglio credere nell'amore. Estamos, hola, bueno, estamos al aire. Estamos ya en el aire. Segundo bloque de este Cabezas de Radio, discusiones políticas en la cocina impresionante. En la cocina de la política sería, lo que estuvimos haciendo ahí. Mariano Rajoy, alias Francisco Petix. Francisco Petix, muy parecido a Mariano Rajoy. Un aplauso para Mariano Rajoy, por favor. Aplauso para Rajoy. Se enoja. Sí, se están cagando, sí, Rajoy, se están cagando de hambre porque nosotros no le pagamos más la fiesta, ¿no? Por eso, ¿no? Ya no hay más ahora en el Perú, ¿no? Claro, por eso. Bueno, che, segundo bloque, Fede, las vías de comunicación de este hermoso programa. Se puede comunicar con nosotros al 4256-9041, escucharnos a través de www.radiocontodo.blogspot.com o dejarnos un mensaje en el muro de Facebook, que es Cabeza de Radio, entre paréntesis, el programa que está en la foto de Car y de Lenny. ¿Cuál es el blanco y cuál es el negro? Car es el negro. Muy bien. Estamos. O tengo una presencia de una persona no muy grata. Sí, César, pero está allá César lejos igual, ¿eh? Sí. No, pero casualidad se llama César. Se llama César. Yo también, mi segundo nombre es César. Sí. Está claro. Y el tercero es Roberto. No, Maximiliano César Roberto. No. Ya me puede ser. ¿Cómo le va? Bien, ¿usted? Por favor. Fuiste uno de los primeros, cuando te enteraste, fuiste uno de los primeros anotados ahí. Así que sí, no, igual ya la movida estaba hace rato, sí, y la verdad que es un gusto participar y está buenísimo. Perfecto. Está buenísimo porque es familiar esto, loco. Sí, ni hablar. Nacional y popular. Salvo algunos que quieren lucrar con algunos libros, pero bueno, sí, bueno, pero familiar, eso, no importa. Eso es cabeza también. Eso lo debe ser, cabeza de radio. Están en todos lados. Luigi, ¿te puedo pedir un favor? ¿No me bajes un poquito el retorno que está viniendo para acá con la música? Sí. Porque se escucha muy fuerte, no sé si estamos saliendo los ese parlante. Sí, es una vergüenza igual. Esa radio es una vergüenza. A ver si alguien invierte una moneda. Musi, pone plata, hijo de puta. Bueno, claro. Sí, bueno, gracias. Vamos a empezar la charla con el señor César. Vamos. Pero mirá que tengo dos integrantes más que son los que más. No, los demás no importan. No importa. El referente. El chiquitito que toca la batería no importa y el otro que tampoco. Todavía no se toca, pero. Tiene más banda, tiene más banda que. Sí, tiene más banda que la madre. Plomero del Titanic. Está la mamá. Te aviso que está la mamá. Bueno. Por favor. Señor César, vamos a empezar a hablar un poco de Sapien, de este proyecto. Nada, no es proyecto. ¿Qué? Es una cosa que, por ejemplo, bueno, ya saben, yo toqué desde que tuve noción de que la música servía para algo, que transmitía nada más, que no ganaba guita. Eso siempre fue de chico. No, tocaba, no por la minita tampoco, que escuché ahí algunos comentarios. Vamos. Que la guitarra, si llevas una guitarra, la ponés. No, según Maxi. La guitarra garpa. Si no, preguntale a César, toca la batería, no la pone hace un año, y Fede, que toca los tambores, viene invicto. ¿Pero qué te lleva? ¿Guitarra y tulipán? En vez de encordado. Sí, guitarra y tulipán. Vos te podés olvidar la correa, te podés olvidar el equipo, te podés ir con una cuerda menos. No vayas sin los forros, pues si no, estás en el horno. No tuve esa suerte, capaz, diría. No, lo mío fue más por lo que es la sangre, de pasarla bien y nada más. Un hippie, capaz, de la época esta, pero... Un mini peinado también puede ser. Vamos a empezar a tirar. Sí. Sí, puede ser un mini hippie. Me hago cargo. Mis 1.59. Sabes que te quiero. Yo también te amo. Más con ese peinado de Ricky Martin, me encanta. Ana de Wall no ha comentado nada. ¿Quién? Ana de Wall, traidora. Traidocente. Igual que todos. Está de paro todavía. Sí. Seguro. Si está muy enojada. Con las toninas. ¿Qué pasó? Un saludo a tu mamá. Saludo a tu mamá. Es una genia. Lástima que docente, pero bueno, saludo. Bueno, nadie es perfecto. Gracias, bueno. Manicura, creo que le va a hacer. Pero más, bueno. Más digno, viejo. Laura creo que digno. Si mi mamá era peluquera y se iba con la canastita a cortar el pelo a todo el barrio. Mira lo que era. ¿Hizo paro alguna vez? Mi viejo militar se rascaba las bolas. Sí. ¿Hizo paro de manicura de peluquera? No, nunca, porque si no íbamos visto. En el colegio. Jamás vi. En Lanús, me acuerdo, salía de gira y volvía. Bueno, salía de gira. No sé si un cortaba, día saliste de gira y no volviste cortaba. No, mi mamá salía de gira. No sé si cortaba el pelo o bueno, no sé qué. Bueno. Pero bueno, la plata llegaba a casa. Lo importante que somos lo que somos. Totalmente. Bueno, no es un proyecto, sino es una reunión de amigos con Gastón, sí. Gastón Reynoso. Citizen Ray para los amigos. ¿Citizen Ray? Sí, para los amigos del Facebook. Bajista. ¿Cómo? No, decilo de vuelta, por favor. Citizen Rain. ¿Qué le pasa? ¿Es un anti-face? No, no, pero es un paquete. No, pero es un citizen. Bueno, qué sé yo. Bueno, excelente para mí, músico. Sí. Bajista de Che Gurú. Sí, impresionante. Antes de bajista y músico, una buena persona, como dijo usted hoy. Sí, totalmente. Temprano. Totalmente. Y bueno, siempre tocamos hace rato y nunca nos pusimos en serio a tocar. O sea, nos juntamos, viste, el asado, el domingo. Y pintó de hacer algo y empezamos a hacerlo acústico solo. Y bueno, después, por suerte, la sangre de mía, la sangre de mi mujer, nació del engendro este que, bueno, viene paralelamente cruzado con el sol y no sé qué mierda, pero bueno, es impresionante y bueno, lo tenemos acá de bater. Es un pequeño motor, pero sí, está bien. Tiene un futuro hermoso para lo que elija, no para músico, sí. Para lo que elija. Está predispuesto para tocar ahora, pero él va a elegir lo que quiera. Y Salmo Sapiens. Salmo ¿Hace Sapiens, cuánto que están haciendo esto? ¿Hace cuánto? A ver, ayúdame, que es familiar esto. Hace poquito, ¿no? Bienvenido el bajista, ahí viene, Gastón Reynoso. El guitarrista y bajista y todo. Bajista y guitarrista, en este caso en Sapiens guitarrista, ¿verdad, Gastón? Sí, guitarrista, el que guitarrista. Hace todo, es el que manda en la banda, hace arreglos, es todo. El que manda. Sí, sí. Gati, vení, acércate si querés. Sí, ponelo, por favor, porque si no es una falta de respeto que él no participe. Le va a dar, el señor Gastón le va a dar la espalda a muchos de ustedes, pero igual bueno. Viene una fiesta, viene excitado de una ¿Puedo fiesta. ¿Puedo mandar un saludo? Me piden que me manden saludos, chicos. A ver, sí, por favor. ¿A quién? A Belén Alfonso, una amiga de La Plata, que hoy Belén estuvo en La Plata y me cortaste la cara. Está desde hoy a la tiré la onda como para ir y decir... Cagamos, bueno, está en pedo ya el violero, cagamos. Siempre me vamos a pasear, usted, bien, pero no... Debe no. Ser el corte que le está mandando. Puede ser, sí. Upa, uy, ¿qué pasó? Algo extraño pasó. Adelante, por favor. Adelante, siento. Adelante. Ah, sí, por favor, adelante. Bienvenidos a Cabezas de Radio. Son varios. Sí, son varios. ¿Les cobraron la entrada, chicos, ya? Apropíguense por ahí. ¿Le dieron el chaleco de la cámpora en la entrada? Che, falló el de los chalecos. ¿Dónde está el de los chalecos? Hay uno de... claro, las pechinas. Hay uno que tiene la barba de la bueno, nata. Por favor, adelante, siéntense, pónganse cómodos. La casa no es chica, vergüenza. Pero el corazón es grande. Ahí tienen sillas. No tengan vergüenza, somos así de fieros siempre. Hay no un buffet soy... ahí, avisale. A los... Hay bueno, un nada, buffet un ahí. Un saludo a Belén. A Belén Alfonso, que se enoja porque yo le digo Hermo. No, boludo, ese gesto no. Sí. ¿Estás dando? No. Ah, bueno. Es una amiga, boludo. ¿Por qué? Che, yo... ¿Tan fea es? No, es muy linda, pero se enoja cuando le dicen linda. Debe ser un bagaje igual. No. Poné una fotita, a ver. No, porque se desvirtúa. Se desvirtúa lo que es el saludo. Poné un saludo. Vos, parte del saludo no se desvirtúa, la gente te quiere. Voy a ser respetuoso. Yo me hago cargo de la gente que a mí me quiere. Che, está la guardia urbana afuera, ¿no? Pero bueno, podés poner una fotito de Belén Alfonso. ¿Cómo se llama Belén? Belén se llama. Belén, no te puedo... Uy, que zarpada, no, está zarpada. Callate, sí. No. Tiene problemas familiares también, ¿no? Sí, pero tiene... No, si no sea boludo. No, mandale un saludo grande. No, porque es recopada y... Ah, no, entonces si es recopada, loco... No. Usted me dio atrevido. No mostré ninguna foto, Belén, en serio. Pero tiene problemas familiares igual. Mirá, está buena. Opa, ¿dónde es esto? Sí. La negra, se parece a la negra Bernasi, le digo. ¿Eso es donde es Belén, ahí en Mar de Ajó, no? Che, pero tiene milanesa puesto ahí. Bueno, basta, chiqui. Comenzó lo eso ya, ¿eh? No, basta, che. No, basta. Basta, chicos. Basta, por favor. Basta, bueno, hablemos serio. Hablemos en serio. No, ¿no puedo mandar un mensaje que estos pibes? Sí, está bien. Gracias. Beso grande, Belén. Beso grande. ¿Toca algo, un instrumento percusión? No, toca nada. ¿No? Tendría que tocarlo. Lo bien que haces. Tendría que tocarlo. Bueno, bienvenido Gastón Reynoso. Gastón viene ebrio de tomarse 2-3 Coca-Cola en un pelotero. Ojo, porque el pelotero en la jerga, el claro, elander significa... Se confunde la connotación. Las palabras denotan y connotan. Es peligrosa la piñata. Si viene cortada el papelito, es peligrosa. De verdad, a mí me cayó una vez. Sí. Es lo que mido yo. Sí. Me hice el alto. Sí. Me mataron. Sí, sí, sí. Es complejo. Bueno, si quiere hablar con alguien serio de la banda. Sí. Estamos hablando de Sapiens, de este hermoso. Estoy como Néstor. Ojalá fuéramos Mollo. Che, Clarín, tenés miedo. No, estamos hablando de Sapiens, me estaba diciendo César que no es un proyecto, que es algo que se viene haciendo desde hace algunos años, no quedamos en... O sea, es serio, pero no es apuntamos a tener guita y con la... Es serio. Es una banda de amigos. Perfecto. Es seriamente pobre. Perfecto. Seriamente pobre. Así es. Es una porquería. Sí. Pero tenemos escenarios. Eso es lo importante. Sí. La Rueda, ¿dónde? ¿Qué calle? ¿Dónde? ¿Cómo no se acuerda La Rueda? Maxi, si usted no fue a La Rueda. Para, pero decime la dirección. Yo fuiste a La Rueda, las Mimosas no existí. A las Mimosas sí, pero a La Rueda. Santa Cecilia, Colegio Santa Cecilia, a las Mimosas. A la Mimosa, se ríe aquel. Se ríe. No tenemos nombre porque acá acabamos. La Gorda Maxi. 4256-4256. ¿Lo puedes dejar hablar, por favor? Está mi señora, está la familia. ¿Lo puedes dejar hablar, por favor? Capaz mi señora ahí, sí. ¿En dónde? ¡Ah! Yo me... No, en lo demás. Empezó a desvirtuar todo. No. Se me empezó a desvirtuar todo. ¿Quiere que le cuente dónde conocí a mi señora? Por favor, si le parece. En el patio del Perpetuo Socorro. Muy bien. Pasaba el padre Rumbo. Padre Rumbo, lo conozco de nombre. Que seguro le había tirado algún pendejo. Y me encaró ahí. Pasaban las monjas. Oh. ¿Ella te encaró a vos? Me encaró totalmente. ¿Sí? ¿Es verdad, Silvi? Vos te lo encaraste a él. Lo que habla muy mal de usted. No, señor. Que no sirve eso de tocar entonces. No sirve una mierda tocar una guitarra entonces. No, a ver. ¿Entendés? Nunca la puse por tocar yo. No, yo tampoco la puse. No, bueno. Nos fuimos a la mierda ya hablando del tema. Este programa es yo conté una cosa íntima nada más. Sí, pero para que... este programa es así. Pero bueno, ¿va a sumar o no suman la banda? Sí, suma. que estábamos volteando maestras jardineras. Qué porquería. No, tocamos juntos ya temas de rock nacional. Por ejemplo, y no sé, en ese tiempo tocamos tema de los Piojos, los primeros de los Piojos, algún tema de La Reina en ese momento tocamos. Hoy podemos hacer uno para descomprimir. Parchan. Tenemos gustos. Bueno, claro. Hemos llorado una noche que tocó Kiss por primera vez y no teníamos las entradas. Opa. Y nos agarramos un pedo tremendo y de bronca. Sí, fumando colillas de cigarrillos usados, mal, una noche de mierda. Qué noche menemista, ¿no? Nos unió como amigos, eso más que todo. Eso es una amistad más que sí. Sí, la miseria nos unió. La miseria los une. Si éramos pobres, que no se note. De colillas y cigarrillos. Porque no había marihuana en ese entonces. ¿Qué era, en el 92? Claro. No cultivábamos, no lo comprábamos. Estaba difícil la cosa, pero bueno. Y así nació esto. Desde ese entonces ya vienen tocando juntos, vienen pateando juntos. Sí, pero como amigos, ¿no? El proyecto de tocar. Lo que sonamos ahora. Claro, pero nunca decir che, vamos a... Yo les voy a decir una cosa, les voy a decir una frase de Nietzsche. Sí. Que dice así: un hombre llega a ser hombre cuando recupera la capacidad de jugar, la seriedad que tenía cuando era de jugar cuando era niño. Seguimos siendo. Eso me parece que se transporta siempre a lo que uno tiene como seriedad. Yo creo que en la adultez. Igual a que mí, creo a mí me parece revalor. No maduramos todavía. No, pero igualmente revalorizar lo que es la música. Lo que es la música, no como un concepto o como una salida, decir, bueno, no, o sea, sí, hay voy a ir a Las Vegas y me voy a patinar $30,000 en la rula. Yo quiero decir algo, que no hay 30 principales o 40 principales como se escuchan en cada radio. Hay muchas bandas que tocan que hacen cultura espectacular de música. Hoy estábamos hablando de Rodolfo con todo, ponele. Rodolfo con todo, una banda linda, sí, copada, sí, super banda. Y, sí. Que yo la conocí por mi amigo César Barrio Nuevo, no la conocí por los 40 principales. Anda por todos lados. Ese César, deja de tocar en muchas bandas, por favor. Sí. Cualquier momento estás en la nueva luna de Timbalero. Sí. Y lo voy a ver. Ya la onda la tenés. Hay 6 plata. En la Sinfónica de Praga. Sí. En el, no sé. Claro, porque un día el la muga de la 1114. Un día va a decir, toco con una orquesta de jazz en el Colón, pero tengo que terminar a las 11 porque después termino en Rimbo tocando con Malagata. Toco el triángulo. En el Colón toco el triángulo. Claro. O sea, sí, pero multifacético. No, gran baterista, no, César Barrio. No. ¿Quién lo podría hacer? Quien Focos. Quiera tomar clase de batería, ¿qué teléfono se puede comunicar? A ver. O por Facebook. No, no dice. Sí, ¿cómo? Por Facebook. ¿Cómo es? Vender un libro, vos podés hacerlo. ¿Cómo es? ¿Cómo es el Facebook? César Barrio Nuevo. Sí. Nada entre paréntesis. No. Listo, César Barrio Nuevo. Una foto de usted las tomando la batería. Una foto de él en nalgas. Creo. En nalgas. Sí, me parece que está en nalgas arriba de una Mapex. Sí. Arriba de una Mapex. Sí. Tiene las cachas arriba de un bombo de... Sí, sí. Del Charleston. Un bombo de 18, así. Sí. Él quiere bombo, él quiere bombo. Sí, quiere sí, bombo, sí, pero bueno, qué sé yo. Está no reggaetoneándolo con un bombo así. César quiere látigo. Sí, sí. Totalmente. Bueno, no importa. Ahí nos saca la foto acá. Bueno, che, y con el tema de la música, ¿a qué le apuntan? No importa, no hablemos ni de comercialmente ni absolutamente nada que tenga que ver con lo estético, musical. ¿Qué tenés ganas de decir? ¿Qué tenés ganas de hacer? Cuando... Si él habla es mejor para mí, ¿eh? Sí. Comercialmente no, porque por lo que decimos, porque es una cuestión... Dejemos de lado lo comercial. ¿Y a qué te refieres, digamos? Cuando uno... Yo tengo esa teoría de que cuando uno se pone a hacer algo musicalmente es porque tiene ganas de decir algo. Sí. O artísticamente, no lo supeditemos solamente a la música. ¿Qué tienen ganas de decir ustedes? Mirá... No sé por qué se ríe acá. Pará, se ríe acá. Que está No. Ah, mirá la foto que puso. ¿Esa es su mamá? ¿Esa es su mamá? No. Por favor, no. ¿Esa es Belén? Esa, No. ¿Por qué se ríe? Está interrumpiendo y después se queja que no. Sí. Mirá cómo se tira. No, usted vaya para allá porque ese señor tiene sorpresa. La mamá de este chico. Bueno, Gasti, estábamos en eso. Sí. Como amigos y divertirse, por decirlo. Ahora está tocando Fabricio, que lo conocí cuando estaba en la panza. De antes que nada. Sí, pasó, está bueno eso. Me parece que por ahí viene. Menos mal que dijo cuando lo conocí cuando lo hice. Menos mal. Claro, no, sí, si ya estábamos. Muy hippie era eso ya. Ya era muy hippie. Eso ya era muy hippie. Me parece que por ese lado, más que nada. Sí. Totalmente. Más allá de que cada uno toque mal, bien, qué sé yo, es verdad, apuntás a un lugar, digamos. Se había equivocado como héroe de mañana. Después también está el humano, digamos, en la comunicación que uno tiene con la persona. Por más buen músico que sea, digamos, si te llevas con persona, con. Si no existe esa química. Claro, no. Si no existe esa química. Sí. No, nadie es perfecto, se pasa a pifiar. Está bueno porque vas. No pretendemos ser perfectos. Sí, a mí una de las cosas que me pasa con el tema, con la banda en la que yo estoy, en la cual yo formo parte, es de que con el correr del tiempo me empezó a. Ya la banda arranca desde una reunión de amigos, como dicen ustedes, después la amistad. Se deja de lado, pero no que se deja de lado porque uno deja de ser amigo, sino porque como que la amistad ya está tan fundamentada, ya se empieza a ver algo un poco más allá de la amistad. Bueno, pero ¿cuántos son de banda? ¿No es cierto? Y nosotros somos seis. Bueno, somos dos adultos y un pendejo, claro, que deja la vida. Exactamente. Y es todo lo contrario. Entonces, bueno, no hay prejuicios. Claro, exactamente. Algo. En ese caso, lo que a mí me empezó a pasar desde hace un tiempo hasta acá es que, desde mi punto de vista lo digo, es que yo me empecé a dar cuenta que con todos los integrantes de la banda con los que yo estaba, como yo ya la amistad la tengo, o sea, ya está de más, ya está asumida por otro lado, ni siquiera la pongo en juego a la hora de subirme a un escenario ni a la hora de ir a ensayar, me empezó a pasar que me di cuenta de que admiraba mucho a todos los integrantes de la banda. ¿Les pasa eso a ustedes? ¿Les está pasando eso a la hora de laburar entre ustedes? De esa que sería como un exceso de confianza, ya como que vos podés admirar algo de él y vos podés admirar algo de él, sí, y así, obvio, y de esa manera va funcionando. Si no, no se tocaría en el aspecto que te estoy diciendo de que tocamos por amigos, tocamos por lo que nos une. Claro. Si yo tocaría por perfeccionismo, bueno, no, me quejaría. ¿A quién le romperíamos la bola primero, ante todo? Al más pequeño, y es el que nos más enseña todo. Sí. A los dos. Porque él disfruta. Esto es disfrutar. Tocar es disfrutar, nada, sí, más. Buscamos los arreglos, hacemos los arreglos, tratamos de buscar el arreglo para que quede bien, para que la gente escuche todo. Pero ahí no nos matamos y sí, suena bien. Esperame un segundo. Sí, Luigi, subime por favor el micrófono número 2, que Chiche Franco me dijo que no se escucha cuando el que habla está lejos. ¿Quién está lejos? Chiche me dice, Max, no se escucha cuando habla el que está lejos. ¿Quién está el 2? Entonces, calculo que debe ser vos, Gastón. Sí, está borracho seguro. Sí, no, igual debe ser una cuestión de... Una cuestión, no, pero yo con lo que vos decís. Es divertirse tocar, sí, es divertirse. Sí. Creo que se está dando ahora. Hablábamos con hoy. Me cagas y me cagas sin tazo, ¿sí? No. Es mentira. Raver, che. ¿Cómo llaman, nene? Sí. Fabricio, son re divertidos los cintazos, ¿no? Sí. Sí, porque están en clave de sol. Así que queda tranquilo. ¿Qué dicen? Yo lo que te quería decir, Chiqui, por ahí con respecto a lo que Vos decías de lo que es el disfrute de la música. Se cae de risa, méteme al chico. No, porque Chiche. Chiche. Compartilo. No, lo comparto. Chiche le pone a Fede. Decirle a Maxi que no mienta porque echó al negro Villalba. Maxi Garpa. Me pone. Fue porquería. Una decisión política, Chiche. Qué porquería. Fue una decisión política. Cuando vos te desplazaron de los ponis. Más o menos. Escuchate. No está durmiendo Luigi. No. Estás ahí. No, con lo que decías vos, Chiqui, tuve un profesor que yo una vez fui preocupado a la clase, toqué como el orto. Y... Sí. Entonces, chavo, me dijo, sí. Fede, si vos vas a. Si vas a pensar todo el tiempo en querer tocar bien o ser mejor, no toques más. Dedicate, no sé, estudiar administración de empresa, no hagas música. Disfrutá. ¿Y por qué no le hiciste caso, boludo? No, y lo disfrutá. Después, cuando otro tipo, le mando saludos a todos mis compañeros chilingos, siempre tengo que mandar saludos. Bueno, puedo agradecer la gente que vino acá. Un aplauso para somos muchos hoy, a ver si hacemos una. Carlos, Nancy, César, nombres. Vienen de un pelotero ellos, chicos. Nombre y goleador. Los chicos del pelotero que vinieron. Sí. Mabel, Francisco, que está durmiendo ya. ¿Francisco? Sí. Aquellos vienen del pelotero posta, ¿no? Sí, son peloteros. No, del cumpleaños. Tienen cara de pelotero. Ahí está tomando cerveza atrás el gerente. El de bufanda tiene. ¿No? Ahí. Mirá. El de bufanda es el pelotero. Yo te crucé en San Luis un lunes a vos. Sí. El de bufanda tiene cara de colarse en los peloteros. Sí. Yo quiero mandarle un saludo a mi abuela, que es mi inspiración, porque ella siempre me hace galletitas cuando termina el ensayo. ¿Galletitas caseras hace? Sí, ser, marca. ¿Sabe cómo pegan las galletitas de Dora? Un beso grande para Dora. Un saludo a Dora. Sí, saludo. ¿Está escuchando Dora o no? No, Dora está viendo Infama. Bien. Está pasando bomba entonces. Hay un micrófono que se escucha mal, Fede, dice Belén. Ya se adelantó. De ese sobra esa piba, porque ya tiene problemas. Bueno, te das cuenta que eres el técnico de todo esto, el más exquisito de todo esto. Volviendo al tema, lo que decías, bueno, nos une nada más pasarla bien. Uy, esto es agresión. Este es real. Le pintó real. Bueno, bienvenida, Lisa. Mirá quién vino, no. No te puedo creer, mirá quién vino. Lo que nos une es pasarla bien. Sí. Vos sabés que no tenemos esas discusiones de banda, che, esto no va, esto es una mierda, no. Se toca y lo que sale, sale. Y sale bien, por suerte. El día que... Bueno, van a ver ahora. Sí, no te puedo decir, qué sé yo. Perfecto. Tocamos por tocar. Es un buen momento para escuchar algo, ¿no? Sí, la verdad que es un lindo momento para empezar a escuchar a los chicos. ¿Les parece si van tomando posiciones, chicos? Dale, vamos. ¿Qué tema que es eso? Si me devuelven la silla ya los del pelotero... Sí. ¿Qué canciones van a tocar? Vamos a empezar con una que se llama... ahí tienen la lista. Sí, acá dice cargando, ¿puede ser? No, cantando. Ah, cantando. Ahora no, porque la leí así de costado. Cantando. Cantando. Y después hay otro que se llama Niño. Niño, es un tema dedicado a los niños que fueron a Malvinas. Sí. De un lado militar mío. Sí. Soy de familia militar, así que bueno. Pero de un lado que bueno, la letra está buena, te pega. Perfecto, chicos. Bueno, si quieren ir acomodándose para empezar a tocar. Y gracias por la invitación. No, por favor, igual bueno, vamos a seguir. Para la gente que recién la birra. Engancha, para la gente que recién nos engancha, que no debe ser mucha, obviamente. Sí. Tirá el rating, Luigi, después cuando puedas. Tirá eso, Luigi, el rating. Vamos a escuchar el acústico de Sapiens. Con el... ¿Qué tema era, Maxi? Permiso. El tema cantando. Niño. Cantando y niño. Canta niño, si se quiere. Exactamente. Sí, me acuerdo del sapo. Sí. Que después se transfiguró en Pepe. Sí. Opa, sí. Oja, tira papelito. Así que... Buena. Maestro, adelante, adelante. Adelante. Adelante, por favor, acomódense. ¿Cómo que no trajo el fernet? Vuelva a casa, maestro. No me dijeron nada. Bueno, cuando la gente de Sapien tenga ganas y quiera, arrancamos con el tema cantando, ¿les parece? Luis, anda bajando la música, por favor. Bajando la música, que empieza Sapiens. Chiqui, bueno. Vos me das el ok, ¿eh? Vos me das el ok. Ah, el micrófono ahí, ¿no? Ah, sí, ese micrófono va allá abajo. Sí. No, ni plomo. Y está, no está el negro Villalba, está de paro. Paro de plomo hizo. Paro de plomo. Un poquito más atrás. Ahí está, perfecto. Bueno, gente. ¿Cuál tema se llama cantando? Es un tema que en realidad es muy interesante. Y Hernán, este, habla de todo lo que está pasando ahora y lo que uno puede hacer si pinta, canta, canta, hace teatro, se arranca las bolas, lo que sea, todo sirve para ahora. Va sumando, este proyecto está bueno. Somos, ya lo dijimos hace rato, apolíticos, pero nos cabe esta movida. Apoyamos todo, está bueno. Podemos tocar y decir lo que queremos. Así que bueno, gracias por venir. ¿El batero está listo? Pero yo sigo así. Un sol que me da más frío que el invierno. Comen crudo, importa si el amor fue descuidado. Y se recuerda al niño que por odio se hizo hombre. Pero yo sigo así. Pero yo sigo así. Se cae el gringo del mercado, publica un diario muy preocupado. Reyes y reinas nos miran de costado. Vuelve el cagón que se ha marchado, vuelve todo lo que robaron. Se fue mi vieja, el carpo y ahora el flaco, la pachamama se ha descuidado, pero no estamos muy preocupados. Dime qué mierda fumaba Nostradamus. Pero yo sigo así. Yo sigo así. Gracias. ¿O no, no? Está lindo. Bueno, vamos con un tema que se llama Niño. dedicado para los chicos que fueron a Malvinas. Te lo dedico, viejo, a vos. Vamos. Estás en la tierra, creíste por estar en la gloria, y un alma fue tu fiel compañera. Te lanzaron sobre una línea, larga para volver. Te contaron la historia de héroes que aún la siguen luchando, heridos y no justo por las balas. Música, varieté, muestras de arte. Socializa tus conocimientos. No te lo pierdas. Último momento. la cultura dejó de ser de unos pocos y ahora es de todos. El Centro Cultural de la Juventud abrió nuevamente sus puertas. Sumate a guitarra, percusión, fotografía, apoyo escolar, murga, inglés, folclore, porcelana fría, canto, tejido. Búscanos en Facebook, CCJ Berazategui. O venite, calle 144A, número 2222, frente a la Plaza La Paz. No seas pancho. Relájate y escucha buena radio. Sintonizanos a través de www.radiocontodo.blogspot.com o en el 102.5 de tu dial. Si querés formar parte de esta gran familia, presentanos tu propuesta a radiocontodo@gmail.com o acércate a conocernos en calle 10 entre 147 y 148, número 4798. Vos podés, sumate. Bueno, estamos acá de nuevo en este tercer bloque de Cabezas de Radio. Espectacular el acústico de Zapien y ojalá que esté sonando bien para afuera. Acá está sonando bárbaro. Si alguien está escuchando, por favor, que nos diga cómo está sonando, si lo están disfrutando. Fede, ¿dónde nos pueden escuchar? A través de www.radiocontodo.blogspot.com o sí. Llamarnos al 4256-9041. No hay ninguna restricción para hacerlo. Perfecto. Y si tengo Facebook, ¿dónde me comunico? Sí, Cabezas de Radio de Programa. Está la foto de Lenny Carl. Perfecto, perfecto. Bueno, la verdad que buenísimo el acústico de Zapien, la estamos pasando bárbaro, hay un montón de gente. ¿Usted es el padre de César? Padre de César. ¿Y qué siente tener un hijo así, un desastre, no? ¿Cómo lo lleva usted? ¿Bien? ¿Está bien? Está bien, dice. Está bien. Es un pirata, es un pirata. Está bien, está perfecto. Sí, bueno. Es muy tendencioso. Igual, yo le digo una cosa para que usted se quede tranquilo. Los parientes no se eligen. Aparecen, son, salen solos. ¿Quién? ¿Su hijo en Tierra del Fuego nació? ¿Por qué no lo dejó allá? ¿10 años estuvo allá? ¿Haciendo qué? ¿Haciendo? Ah, sí, estuvo ahí. Muy bien. Bueno, el padre César Vaz acá acompañándonos. Que bueno, yo le estaba diciendo que los hijos no se eligen. ¿Qué pasa? No sé si está saliendo. ¿Estamos saliendo? ¿Este lo apagó? Está apagado igual, ¿eh? ¿O no? Ay, Luigi. No, ahí lo estamos apagando. Bueno, de esto se trata, es una radio comunitaria, ¿no? Una radio comunitaria no sí. Rompa la bola, o sea, demasiado que estamos por haciendo favor. Un acústico en vivo, todo, o sea. Gracias a Lucho Gómez por venir, a Alejandro gracias, Villalba. Lucho. Parte del programa. El staff del programa siempre acá presente, por lo menos en sentimiento, quiero creer, calculo, no sé. Igual, yo calculo que ninguno de los dos traidores de mierda de esto no viene a estar escuchando. Ninguno de los dos. Es más que seguro. Y Lucho ni el negro, ninguno de los dos no deben estar escuchando. Pero bueno, ¿qué va a ser? Los músicos desaparecieron completamente. No sé, sí. Muchachos, les faltan 6 temas todavía. Claro, no desaparezcan, por favor, ¿eh? Media pila. No se hagan los boludos. Están bebiendo. Quédense a mano, por favor. César, ¿todo bien? Te vi medio así y digo dice Eli, ¿cómo vienen los preparativos con Guille para venir a hacer esta movida acá? ¿Vienen de primera? Vamos. Vamos todavía. Sí, para diciembre ya lo tenemos, negra. Ya lo estamos. Para diciembre. Para diciembre lo hacemos, quedá tranquila. Sale, sale con frito en diciembre, el último programa. Bueno, ¿cómo lo está pasando vos? Yo, más o menos. ¿Y las cosas con esa chica quedaron bien? Ah, bueno. ¿O no? No, sí, quedaron bien. Ah, bueno, José. Sí, porque, digamos, corrió por tu cuenta el comentario. Obvio, obvio que corrió por mi cuenta, obvio. Sí, sí, ah, ya mire, sentate ahí que ya sí, son sí. Parte de, ya van a ser sentate. Parte. Sentate, acá el señor, por favor. Van a ser parte del programa. Van a ser parte estaba del programa. En el baño, estaba en el baño. Señor César Vaz, bueno, che, buenísimo. Sí, está sonando no, re lindo, lo fui a escuchar. ¿Quién es el que manda la banda? El batero. El batero la tiene muy clara. Entonces, el que lleva el tempo. Sí. No podemos ganar guita con nosotros dos. No, olvídate. Muertos. Es más, él en algún momento los va a echar a la mierda a ustedes hoy y va a ganar plata creo solo. Que sí, me parece que sí. Va a ganar plata. Sí, va a ganar plata solo. Tuvo para eso, para ganar. Ah, guita. Está bien. Sí. O que juega al fútbol. Messi no, no puede no, ser. No, juega al rugby. ¿Al rugby juega? Al rugby, acá en Berazate. Está bien. ¿Qué puedo pasar? Es deporte burgués pasar? Cheto no, igual. No, escúcheme, Che Guevara juega al rugby, así que no me digas. Che Guevara era cheto. Che Guevara era cheto y puto. Y bueno, pero Che Guevara... Se la comía Che Guevara. No le dice. Sí. Claro. A la escuela media 7 llama Che Guevara. ¿No le podían poner otro nombre? Claro, no, Domingo Faustino Sarmiento. Claro, yo qué sé, otro nombre. Sí, la verdad que sí. Roca, Julio Argentino Roca. Carlos Corach. Nos vamos al monumento. Carlos Corach. Escuela de Enseñanza Media, número 7, Carlos Corach. O escuela media 7, Arminio Iglesias. Se ríe Petix. ¿No hubiese quedado mejor? ¿No tendrían más alumnos? No, claro. Media 1, Caputo. Dante Caputo. Dante Caputo. Dante Caputo. Ahí voy a estudiar, voy a terminar. Totalmente. Luder. Por favor. Luder. Con los. Sí. Herminio Iglesias. No, Herminio Iglesias. Conmigo sin migo. Conmigo sin migo. Conmigo sin migo. Lengua. Porque qué lindo cagarse de risa de estos políticos. Prendemos fuego a los cajones. Claro. Totalmente. No, pero hay uno. Ah, bueno. Saltó de fondo. Guarda. No, mi papá es un tema muy. ¿Le damos un micrófono? Sí, por favor. Por favor. Acá. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama tu papá? Juan Pedro. ¿Juan llama, Pedro? Juan Pedro. Si quiere acercar acá el todo micrófono. Lo que yo hago es gracias a él. A charlar, no tenga miedo. En este, micrófono, bien, En este micrófono va a poder hablar tranquilamente. Sí, bueno, sí. Se nota, ya se nota, hace rato. Juan Pedro, me estaba contando que el señor nació en Tierra del Fuego. Sí. En Río Grande. Acérquese más, acérquese, Juan Pedro. Acérquese, Juan Pedro. En Río Grande. Dele el asiento a su papá, usted, por favor. Hace cuenta que es una cosa. Sí, ya sé, la que hace rato no ve. Pero bueno, acércate, papá. Menos mal que su hijo. Menos mal que su hijo. Ya le dije recién, los parientes no se eligen. Salen solos, aparecen solos. ¿Ah, sí? No, mentira. No me tienen chupete en el orto, no. Eso no es número uno. Eso no es ser número uno. ¿En Mar del Plata? No, eso no es ser número uno. Usted está hablando con un infante de marina, le aviso. ¿Un infante de marina? ¿Usted es infante de marina? ¿Qué opina de toda esta época? ¿No haría falta que vuelva un poco no. La mano dura? Sí, a político. Pero igual la mano, un poquito de mano dura a toda esta gente que sale con los chalecos de eso, que no laburan, todos esos vagos. ¿Qué dije yo? ¿Qué dije? ¿Qué dije hace un rato acá? Acá tiene que volver la colimba, viejo, dije yo. Parece que Petit... ¡Uy! ¡No vendemos más! Totalmente. Se me acaba el negocio, Juan Pedro. Mira, Francisco se tiró por el balcón. Sí. Francisco se tiró por el... Se acaba de tirar. Francisco, a ver, saluda. Por favor. Che, se nos cagó el negocio. es un tema muy delicado. Acaba de vender librito, voy. Está perfecto. Yo opino de la misma forma, igual, Juan Pedro. Quiero que sepa, yo opino de la misma forma. La colimba y que va... Pero, por favor, están reggaetoneando. La colimba está a séptimo grado. Claro. Pero, si la colimba, pará. La colimba de 18 meses, no. La colimba de un par de años largo. Era feo porque el conscripto... El conscripto... Sí. Se rompía el orto durante un mes. Le faltaba 2 meses y se mandó una cagada y hacía de vuelta. De nuevo. Por ejemplo, se escapaba y cagaba. Sí. Y terminó haciendo una carrera militar. De verdad, claro, digo. Yo estudié en la ESMA. Usted se ríe, yo estudié en la ESMA. ¿En la ESMA estudió usted? En la ESMA. Se me caen las lágrimas cuando fuimos la otra vez a ver. Y los lugares donde te bailaban, donde cosas habían detenido y todo eso. Ahora se hace música, se hace vida, sí. Se hace cosas. Y bueno, mira, lo contra oponente a lo que dice mi papá, ¿viste? Sí. Pero igual, son opiniones. No, son opiniones igualmente de gente de otra época. Del esperma que me trajo a la vida. Obviamente. Obvio, jamás. Pero como dice Silvio, pero bien, yo aprendí muchas cosas. La vida aprendí de todo. Sí. Hice de todo y bueno, esta es mi opinión ahora. ¿Qué es lo que quería decir, Fede, vos? No, que a mí, digamos... Dijo, no trajo el arma, ¿no? Por la duda, no trajo el arma. El chumbo lo dejó en la casa, ¿no? Por la duda, viste. Yo digo. A lo que dice Juan Pedro... Sí. Ah, sí, Peter para los Peter. Peter para los amigos. Peter para los amigos de cabeza de radio. Peter. Yo no estoy por ahí muy de acuerdo con respecto a lo que tiene que ver. ¿Tiene con... un corte militar usted? No, no tengo un corte militar. Eso es un corte Carrasco, digamos. Es un corte. Un corte, corte Carrasco. Franco los sábados en la no, era, digamos, a mí me parece que tiene que ser opcional. Todo aquel que quiera desarrollarse en lo que es una carrera militar es libre de hacerlo, obviamente. Sí, pero me parece que obligar, digamos, es. Me parece que la discusión con respecto a lo que es el flagelo de la droga o algún otro flagelo social pasa por, digamos, apostar a otro aspecto. Sí. Llámese educación, como lo estamos escúcheme, discutiendo Cris Miró, anteriormente. ¿Cómo se llama esta? Cris Miró. Florencia Lavé, sí, vale. La mujer del año en una revista. Entonces sí. Estamos en cambios, ¿no? Claro. En cambios malos, pero bueno, no importa. No creo que habría que traerlo al compañero Jacobson. Que el año sea Florencia Lavé. Sí, no sí. Sé, yo, ¿qué opina Mabel? No, Mabel no opina nada porque... Francisco, quédate, no te tires, por favor. Leandro Villalba firma. Sí. Saludos, chicos, dice. Perdón que no vaya Alejandro Villalba, pero acá los estamos escuchando, giles. Callate, pollerudo. Bueno. Leandro. Le cuento a Leandro Villalba. Hoy, en realidad ayer fue el cumpleaños de 15 de la hermana. Sí, sí, sí. Hoy, en la casa de Alejandro Villalba. Batero están, también, ¿no? Batero ser. Leandro Villalba. Están todas las compañeritas de la hermana haciendo un pijama party. ¿Vos no pensás que Leandro Villalba es capaz de venir a esta noche no, de rock and roll? Tanto que se hace el rock and roll, el progre rockero. Se toca, sí, está tocando. Olvídate. Ah, bueno, bueno. Ay, no, es verdad, me dijo, es verdad, me dijo. ¿Quién? ¿Leandro Villalba? Se estuvieron tocando. Se estuvieron tocando. ¿Y dónde está hoy? ¿Y hoy dónde está? Se estuvieron tocando hasta las 4. Hoy está rodeado de todas las compañeritas de la hermana, viejo. Está ahí haciendo. Bueno, eso, que no está mal, que mañana, no está mal. No, está, mal, no, está perfecto, está perfecto. Pero que yo no se haga el rockero, no diga giles a nosotros. Ahora, pregúntele a mi papá que el tema. ¿Qué hacían pijama party cuando estaban en la compañía? ¿Qué hacían? En la compañía, ¿hacían pijama party? ¿No? ¿Y había algún blandito, algún amanerado? Había cantimplora, había uno que decían enumerarse del 1 al 10. 1, 2, 3, 4. Otro 4. ¿Sí? Decían, sí. Ah, sí, había un par de blanditos. ¿Y cómo los trataban? Normal, le rompían. No, bueno. ¿Normal para ellos o normal para ustedes? Sí. Sí. Soy sí. OAD, decía. Claro. No hacía cucharita con nadie. Está bien. Che, Maxi, como el tiempo es tirano, diría que vayamos a otras canciones, ¿no? Sí, sí. ¿Le dieron la baja? Está bien. Sí, porque no le bajaron la caña. Obviamente. Bueno, vamos a otro temita de Sapiens. Vamos a hacer ahora. Vamos a presentar a una cantante acá. A una cantante, perfecto. Nuria, la señora Nuria. Señorita. No te hagas el boludo. No te hagas el boludo. Vos sabés muy bien que cuando tenga un par de años más. ¿Usted tiene hijas mujeres? No. Bueno, entonces. Y las voy a tener. Voy a tener todas mujeres. Dios lo va a castigar a Maximiliano y va a tener cuatro hijas mujeres. Igual que a mí. Bueno. Muy trola, todas. No, pero bueno. Tal vez que tenga calle, pero no tanto. Todas. Bueno, ¿nos vamos a propiguar? Sí, por favor. Bueno. Cuando agarres el micrófono, César. Cuando agarres el micrófono, por favor, decite los temas que van a estar tocando. Escuchando Sapiens. Vamos a estar escuchando tocando Sapiens. Un tema que de María Elena Walsh, sí. Jardinero. Sí. En versión yacera, no sé qué. Muy bien. ¿César? Ah, sí. Pero es un don. Sí. Usted conoce todo el país, por lo que veo. Recorrió todo el país. Sí. Ah, por todos lados. Oh. Se llevó un fibrón para dibujarse la raya. Bueno, Juan Pedro, muchísimas gracias por esta participación. Por esta intervención. Muchas gracias. Igualmente. La señorita Nuria. La señorita Nuria, por favor, si se puede hacer presente. Si se puede hacer presente, por favor. Bueno, César, si sos tan amable de decir los temas que van a estar tocando. César, por favor, los temas, un aplauso. Acústico. Vamos con una canción que se llama La Canción del Jardinero. Después aquí va a estar tocando usted, ¿no, Federico? Y después Déjame Intentar. Vamos. Fuerte aplauso para Nuria. Bueno, siguen los invitados. ¿Está Fede para...? Lo despedimos a Farillo con un U. Venga, Fede, venga. Un aplauso para Fede. ¿Necesita micrófono? Lo vamos a tocar bajito igual, Creo que se va a escuchar. Igual si te sentás por acá te va a tomar Fede, ¿eh? ¿Acá? ¿Acá? Ah, acá, enfrente de la... de la multitumbre, donde usted quiera. Ah, pero ahí se me había... Después la... Le subo a Gastón un poco la viola, ¿no? Sí, sí, bien. Pero dos segundos. Bueno. Bueno, ante todo, gracias a todos los que nos vinieron a ver. Con madre, ay, qué alegría. Como sabe que no cobró entrada, gratis vino. Si no, no viene nunca. Nada gratis, gasolina. este tema se llama Aquí, que tiene que ver lo que somos con Gastón, somos músicos solidarios. Y escuche. Ah, después te la vamos a poner. Quédate tranquilo. Y tiene que ver lo que hacemos, y bueno, un placer tocar con un evaluar de componente de la chilinga, ¿no? Podríamos decir también. Así que bueno. Bueno, usted lo conoce más que yo, no sé. Yo lo conozco, con ese corto lo conozco recién ahora, así que bueno. Y el tema se llama Aquí. Completamente solo, y no entiendo a la gente que veo pasar. Parado en el centro, ruido desafinado. ¿Será que por eso te siento gritar? Pongo mis manos, mi alma y un sueño, y espero que todos se quieran involucrar. Aquí se siente algo extraño. Se muere temprano y no hay tiempo para llorar. Aquí se ve algo extraño. Miradas que miran, pero no te ven al pasar. Aquí fumando el aire enviciado, el sol ha salido y mi sombra se empieza a deformar. No hay nada más digno que amigos y unas guitarras. Y tocamos canciones que algunas podemos dedicar. Y pongo mis manos, mi alma y un sueño. Y espero que todos se quieran involucrar. Aquí se siente algo extraño. Se muere temprano y no hay tiempo para llorar. Aquí se ve algo extraño. Mira que miran, pero no te ven al pasar. Dale, Gastón, rompela toda. Thank you. gracias. Uno más, un aplauso para Fede Campos. Una cosa de loco, diría el bambino. Socializa tus conocimientos. No te lo pierdas. Porque creemos que la comunicación es una herramienta del pueblo y no un negocio, te invitamos a que nos mandes tu propuesta radial a radiocontodo@gmail.com o acercate a la calle 10, número 4798. También te podés comunicar al 3750-2211 o meterte en www.radiocontodo.blogspot.com. No podés. Sumate. Con muchos primos, la familia es grande porque nos reproducimos. Desplazamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos como quiera entramos, te picamos y te castigamos. Cuando más te confías, las hormigas te engañan. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Sí, igual me parece que me va a pegar un par de corchazos. Bueno, seguimos a leer acá en este cuarto bloque, no sé ni qué bloque estamos ya de cabeza de radio. En algún bloque. En algún bloque, perfecto, pero es en algún bloque. Bueno, chicos, la verdad que la estamos pasando de primera. ¿Cómo la está pasando la gente? ¿Bien? Te reigo, maldito. Ahí está, me gusta la ola, Eli. Empezá la ola. César, empezá la ola. ¡Un, dos, tres! ¡Va! La ola más flaca es la ola más flaca de la historia. ¡Vamos, vamos! ¡Sigue, sigue! Sí, sí. Bueno, chicos, seguimos entonces con la música de Sapien, así podemos seguir esta noche. ¿Qué viene entonces? Déjame intentar, Paraíso. Perfecto, entonces déjame intentar y Paraíso. Vamos, chicos, con la música de ustedes, que es lo importante de esta noche. sufre. La sangre es fría cuando vuelan los buitres. Y sentirá contra la corriente. Matar el ser es morir. Se dispara buscándome enloquecer. Hay miedos en tus palabras, no te dejes caer y quédate aquí. El mundo se desangra y mis manos no te soltarán, y en la oscuridad seremos libres. Y ese dolor de la carne que sufre, la sangre es fría cuando vuelan los buitres, y sentirá contra la corriente, matar al ser. Se ceba el batero mal. Guarda que viene petardo. Denle algo a ese pibe, por favor. Denle la que vende Fede, que está bueno. Bueno, vamos con un tema que se llama Paraíso. Es un tema muy inconsciente e inconsciente a la vez, de lo que estamos haciendo y destruyendo a la vez, quemando ondas sonoras, quemando bosques, quemando todo por el bien de la humanidad, diría uno. Bueno, inconscientes somos. Así que bueno, igual no le dan bola al tema que hacemos, porque van a seguir igual explotando. Yo como químico sigo contaminando. Y va. Paraíso donde mata el Cristo y el diablo perdona. Me fui haciendo adicto al tiempo en que vivo y con agujas rotas. Una señal se corta y no me queda otra que ver la realidad. Evoluciona el hombre. Despacito vuelve al animal. En este paraíso, en donde han escrito con sangre la historia. ¿Quién diablos le importa? Porque nadie mira nunca para atrás. Y como dice Silvio, la rabia de muerte, la rabia de bomba. El mundo tiene fecha, se desangra por dentro, está por estallar. Y hay muchos que creen tener toda la eternidad. Pobres idiotas. Venden guerras para cosechar. Pobres los niños. Entre ruinas van a caminar. Dale, Gastón. En ese paraíso, en donde el pan y circo se ha puesto de moda, y el que tiene la torta se come hasta las migas y siempre quiere más. El hierro mata, se cotiza con sangre y nadie lo detiene. El mundo tiene fecha, se desangra por dentro, está por muchos que creen tener toda la eternidad. Como Menem. Pobres idiotas. Prenden guerras para cosechar. Entre ruinas van a caminar. Este paraíso. Muchas gracias. Vamos a aprovechar para ir despidiéndonos. Ya son cerca de las 12. A las 12 tenemos que entregar porque viene otro programa, un programa de La Nata. Viene un programa de La Nata, así con. Hoy tiene de invitado. Supuestamente tiene invitado a la mucama, escuchen bien, viene invitada la mucama de la secretaria que supuestamente le había encontrado un tampón en una bóveda, ¿sí? En una casa en Trenquelauquen oculta, ¿sí? De un, bueno, una cosa media rara, no importa. Escúchenlo. Primero principal, escúchenlo. Agárrenlo, sí, totalmente. Híjole. Chao, nos vemos, hasta luego. ¿Van al pelotero nuevo, chicos, ustedes? Pero no nos esperan 10 minutos, 10 minutos son. Pero vos. Qué bárbaro, viejo, qué vicio. Bueno. Qué vicio. Qué vicio, un vicio total. Bueno, chicos, primero y principal quiero pedirles a todos un fuerte aplauso para Sapien, por favor. Para Sapien. Ah, uno se arrepintió. No entraste en el FIA 600, Nero. No entraron todos. Sí, no entraban todos. Quedó chico el Forcano. Bueno, chicos, a los chicos de Sapien, César, Gasti, Fabricio. Bueno, perdón. No te enojes, boludo. Sí, la verdad que sí. Un aplauso para Musi, quiero pedir. Acabo de hacer diarrea en el pan. A Patricio igual, ¿eh? Yo, pues yo soy, yo soy musista de Patricio. Soy musista de Patricio, no soy musista de Juan José. El operador está muy atento, está muy atento. Está. No se durmió todavía. Bueno, gente, nos vamos despidiendo de este acústico de Cabezas de Radio. A los que no saben, último viernes de cada mes, la casa se abre, la radio se abre. Acústico, hoy le tocó a Sapiens, ojalá que haya una segunda vuelta seguramente. Vamos, porque está, mirá, yo te la planeo ahora al aire, la producción siempre la hacemos al aire nosotros. El último viernes del año vamos a traer a todas las bandas que participaron, que toquen 2 horas cada una. Estamos preparados. Nosotros estamos preparados para eso. Una maratón vamos a hacer. Una maratón vamos a hacer. ¿Qué es la maratón? No, pero es de verdad, no es un chiste. No es un chiste, es de verdad. Es de verdad. Claro. Así que bueno, vamos a batir un récord. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué es la maratón de música y la chupa? No, la chota. Vamos nosotros por nuestra maratón propia, claro. ¿Sí? Y si no rompemos nada, no importa. Algo vamos a prender fuego, seguro. Claro. No hay ningún problema. Claro. Bueno, gente, nos reencontramos. Nosotros vamos lunes y viernes de 22 a 24 por www.radiocontodo.blogspot.com. Nos reencontramos el lunes. Muchas gracias a los chicos de Sapiens. No, por favor. Gracias a la gente por haberse copado y haber venido. ¿La pasaron bien a todo esto? ¿La pasaron bien? ¿La pasó bien usted, Juan Pedro? Eso es importante, eso es importante. Bueno, chicos, ¿con qué nos despedimos, César? Vamos con un tema muy, muy lindo que nos gusta a todos. Se trata de una amiga, hija de desaparecidos. Y bueno, la letra te lo dice todo. Creo sí. Que lo exponemos acá y no escuchan nada más. Perfecto, ¿y después? Y dos temas. Dos temas, sí, dos temas, dos temas. Primero de Nuria. Bueno. De Nuria primero. Sí, y después... Y después viene ¿qué te dijo? Negras, que sí. Habla de esta chica, hija desaparecido. Perfecto. Con un amor de un militar. Perfecto. Bueno, gente, muchas gracias a todos los mucho que nos amable. A los que nos estuvieron escuchando. A todos los que vinieron a vernos, son familia para nosotros. La mayoría de docentes que se arrancan los huevos, pero no importa. Pero bien, estoy una semana linda. Nadie es perfecto. Chicos, amigos, vamos. Ahí tenés. Bueno, chicos, nos despedimos con los chicos de Sapiens en vivo. Muchas gracias, nos vemos el lunes. Muchas gracias a ustedes. ¿Listo? Gasto, usted mande, Gasto. En tu mundo donde la ley es tan solo tu esencia y el bravo mar ya no es nada, solo me ahogo en tu belleza. La noche tiene una estrella, es tan fugaz que la luna se esconde y temprano en las mañanas solo espera que entres por su ventana, Nuria. Hay un lugar en tu mundo en donde el agua y el fuego se mezclan para quedarse en tus manos. Tus caricias tan cálida y fresca ya se hace muy largo, lleno de juegos, gritos y canciones. Desesperado el silencio se fue escondiendo entre los rincones y no hay las palmas, no hay, si afinamos mejor. Sin muerte no hay explotaciones, violaciones ni peste. Solo estás, nena, con un papel, fantasías y un duende. Jesús si siguen pañales. Hay más armas ni un soldado. La paz es ley y el juez es tu hermano. Tu nombre en forma de nube. Sopló el viento ya un poco agitado para que todos se enteren de que hay un ángel en un mundo soñado. Y no hay, no hay guerra, dolor, ambiciones ni muertes. No hay, no hay exploraciones, violaciones ni peste. Solo estás, Nuria, en un papel. Fantasía sin duende. Fabri, te toca un tema más, ¿eh? Aguanta. No, la batería. Bueno, gracias a todos. Vamos con Raíces Negras. Dedicado acá a Albertito y a mi ahijada que llegaron. Mi ahijada está contenta, les aviso. Prestemos atención al batero este tema. Usted manda. Sí. Fue difícil y los fantasmas hoy vuelven a aparecer y prenderán las luces de tu mente. Pero la sangre se camufla sobre tu piel. intentaré bajarte hacia la tierra, pues nadie hará las cosas por ti. Ciertamente. Entera. Te hacen daño los hijos de la ayer. No te preocupes, sus raíces están negras. Sus raíces están negras. Dale, Gastón, rompela toda. Quiero pedir un fuerte aplauso al señor Gastón Reynoso en la viola, arreglos, destapa cerveza con los dientes, hace todo. Dale, Gastón. Pequeño pero gran motor de la banda, el señor Fabricio Alcaraz. Bueno, mi nombre es César Vaz, gracias a todos, esto fue Sapien. Vamos a estar tocando el 22 de junio en Facebook, a ver. Después nos comunicamos. Y dice, y si te hacen falta, mis ojos velan por ti, para que no caigas perdidamente entera. No te preocupes, sus raíces están negras. Sus raíces están negras. Chau, Videla. Raíces están negras. Muchas gracias. Bueno, pone Madonna. No, ustedes, boludo. Nada más. Bueno, el viento viene, el viento se va por la frontera. El viento viene, el viento se va. ¡Oh! Por la carretera. supe bien si tenías nombre y me lo olvidé. Son las 5 y Palermo tiene poco que contar. En casa hay dos vinos si prometes que no te enamoras. Subimos a un taxi fantasma, asomaba los hijos del sol. Otra noche, otra almohada, lejos del nido y yo sin caparazón. Siempre esta pata de palo fue más honra que mi corazón. Y así quedamos zulados. De nadie, de nadie. Y está jodido mojarle una oreja a la soledad. Digamos poco, preciosa, y brindemos. Extremo el asunto, no estuvo tan mal. Hay besos campeones en un primer round. Después nos dormimos, creo que ni te abracé. Afuera llovía como la nube. Los vidrios de un vaso mientras desayunas un papel y planeamos un viaje que sé que jamás vamos a hacer. Siempre este parche en el ojo fue más lejos que mi corazón. Y así quedamos fulanos. Una oreja a la soledad. No digas nada, preciosa, y brindemos por lo que viene y se va. Que mistura se va, siempre se va. Lo que nos cura se va, siempre será. Lo que nos cura se va. Se queda un rato, nos mima, nos miente y después se va.